Jueves, 21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los jueves a las 21, en Radio Box FM. Horas, se ensamblan los engranajes, comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles, pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Que Sea Rock. Juremos con gloria a morir. Con gloria a morir. Justo, terminó el himno. Justito, terminó el himno, aplauso. Vamos Argentina, ¿eh? Estamos en vivo. Estamos en vivo aquí directamente desde Estados Unidos, cubriendo para FM Box, para Que Sea Rock. ¿Dónde estamos? ¿En Dallas? En Atlanta. From the United States of America. We are speaking Jorge Pietrafes. Yes, we are the world. We are the people. Hello. Hello. Hi, George. Hey, George. Good night. Good night. Good night. Que sea rock. How are you? Excellent. Well, I am very well, thanks. Applauso in English. Yes, I am very well. A lot of resfriado, pero very well. Very difficult, no? With bocardos. Ay, ay, ay. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Yes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, feliz día de la bandera primero. Feliz día de la bandera, exactamente. Feliz día de la bandera a todos los patriotas. Y nuestra bandera, como hoy puse en un estado que está muy bien reflejado, es una de las pocas que se notan en el cielo. Claro, exactamente. Obvio. Buenas noches, señor. Muy buenas noches, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? Apareció Don Méndez. Él dijo que venía y vino. Vino y entró, perfecto. El feriado cumplió, ¿eh? Por supuesto. ¿Golpeó con las patas? Por supuesto. Ahora vamos a chequear, ¿eh? Para vos que decís que sos rata. Rata saquer, ¿eh? Que está allá, ¿eh? Excelente. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Todo bien? Todo bien, sí. ¿Está bien con la cortina o está fuerte? No, hoy estoy medio sordo yo, así que está todo bien. Perfecto. Es más, hay que subirla, parece. Quedamos así entonces. No, así está todo bien. Está todo perfecto, muy bien. Bárbaro. Sí, hoy son mis oídos los que no están bien. Tuvo un mal día, ¿no? Bueno, este tiempo, ¿qué querés? Un día hace frío, un día hace calor. Seguimos con la misma rosca, ¿eh? Sí, no, es una cosa loca. 14 grados, 14.1 hace ahora, en estos momentos. Mañana lluvia. ¿Lluvia o chubascos? Lluvia, leí. ¿Lluvia prevista? Sí. Supuestamente cuando nos vayamos a la radio nos vamos a ir con lluvia. ¿Ya es ahora? Sí. Bueno, esperemos que no. Esperemos que no. Ya estamos al horno. Pues el conductor anda flojo de la vista. Sí. Con lluvia se le complica más. Flojo de papeles. Bueno, estamos en fin de semana largo, ¿no? Exacto. Otro más. Sí, otro más. ¿Y ¿Cómo me costó el martes y miércoles ir a trabajar, eh? ¿Sí? Sí. Me costó, pero... Y no te quiero ni contar el próximo lunes. Igual. ¿Qué va a ser? Pero te terminas acostumbrando a la vez. ¿Hay catering del otro lado? Sí. Veo que le están entrando a dos manos. No, capaz que no. Sí. Se nota que es mi hija. Vine con mi hija hoy también, el día feriado. ¿Está la astilla? No. No, manzana también. Y va. Bueno, y yo estoy haciendo debut con el mate que me ha regalado para el Día del Padre. Lindo mate, ¿eh? Sí, decorado, sí, con sus manitos ahí, los colores azul y amarillo. Del Doc Sud. También. ¿No? Sí. Bueno, del Doc Sud de... Opa. ¿Qué pasó? Se escucha algo de fondo. ¿Dónde está Jorge? ¿Está Jorge? Estoy acá. Estoy acá. Ah, ¿qué pasó? Perfecto. No. Pensábamos que lo había perdido. No. Estoy acá. Atento, bueno, y vigilante. Yo decía lo del fin de semana largo porque no es como otro de los tantos que hay. ¿A qué me refiero? Que está cayendo el turismo, ¿sí? Y sí, los hoteles casi no tienen reservas, incluso para las vacaciones de invierno. Y bueno, ahora no se puede hacer una escapada cada dos por tres. Bueno, no, incluso para los extranjeros, ¿eh? Ah, mira. Sí, por ejemplo, los que más eran de venir, la mayor cantidad eran los brasileros, y ya se perdió el 38% de la capacidad de compra. Sí. ¿Sí? Ya en abril llegaron un 35% menos de extranjeros. Los precios locales se encarecieron y ya no son tan atractivos. Qué bárbaro. O sea, ya. Exacto, claro. Sí. Eso es lo que iba a decir. Ahora para el extranjero se puso carísimo Argentina. Sí, claro. Sí, bueno. Claro. Aumentó en dólares. Claro, que lo sufran como sufrimos nosotros. Claro, exacto. Pero bueno. Se pierden ingresos, ¿no? Pero yo estoy loco, o hace poco venían de países vecinos a comprar aquí a la Argentina. Exacto. Porque era barato. ¿Y ahora es caro? Sí. ¿Y cómo se entiende? Por el cambio. Ah, por el cambio. Claro. Perfecto. Ahora sí. Claro, en la triple frontera venían de Paraguay y de Brasil. Sí. Venían a comprar acá. De Chile también venía Jorge. Sí. ¿Cómo? De Chile también. De Chile también. Claro, bueno, sí, pero en la triple frontera también venían todos, y ahora ya no viene más nadie. Bueno, ahora los argentinos van a Chile, porque dice que la ropa está muy barata ya. Claro. Van a comprar ropa ahora. No, bueno, los que están cerca ahí de los mendocinos. La región de Cuyo. Claro, la región de Bariloche. Exacto. O los que están toda al costado de la ruta 40. De la ruta 40. Claro. ¿Cómo sabe usted? Más o menos. Yo sé. Ya te dije, sé mucha teoría. Y a veces poca práctica. Bueno, sí. Comenzó el partido, exactamente. Así que. Estamos con los monitores on fire. Sí, aquí, sí. Estamos con un ojo aquí, un ojo allá. Y no soy de aquí ni soy de allá. Así que, señor, señora, baje el volumen de su aparato de televisor. Sí. Y escuche que sea rock, porque aquí va a tener las alternativas al instante. Sí, del aparato televisor, pero no baje el del aparato. ¡Upa! ¿Jorge? ¿Se fue? ¿Se fue Jorge? Sí. Bueno, ahora vamos a recuperarlo. Vamos a estar reconectando. Se fue el partido. Recalculando. Sí. Bueno. Recalculando. Recalculando. Bueno. No sé si vieron hoy que falleció un gran actor de larga data. Sí. Donald Sutherland. Ah, sí. El padre de Kiefer Sutherland. El actor de 24. Entre otras series y películas. Yo me acuerdo haberlo visto a Kiefer Sutherland en Línea Mortal. Ah, mira, se fue Jorge, que vuelve a llamar, ¿eh? Sí. Se cortó la comunicación. ¡Jorge! ¿Dónde está Jorge? Ya vuelve. Así que bueno, había nacido el año 1935, este actor, Donald Sutherland. ¿Edad? Y 35 al 2024. 89. Ahí está, ¿no? Muy bien, claro. Muy rápido. Otro muñeco que te voltea a la señora, ¿eh? Sí. Es feo decir igual que un muñeco que se voltea. Bueno, una forma de decir. Sí, una forma poco respetuosa. Es una dama, por favor. Vigecentenaria. Sí, claro. Vigecentenaria. La momia. Bueno, y hablando de sepelios, sí, o sea, de gente que muere, por la crisis cada vez hay más gente que pide ayuda para pagar los sepelios. Exacto. Qué bárbaro. No tengo ni idea, ni quiero imaginarme lo que debe estar un sepelio, ¿no? Bueno, ya te lo comento en instantes. Ahora. ¿Estás Jorge? Sí, ahí volvió. ¿Jorge? Sí, ahora sí. Bien, ahí. ¿Qué pasó? Este teléfono últimamente pide un cambio de pista. Puedes llamar por línea si quieres, ¿eh? No hay problema. No, está bien. Ah, bueno, perfecto, ahí estamos. Se ahora mueve sí. Solo este teléfono. Perdón. ¿Se mueve solo el qué? ¿El celular? Sí, se cambian. Cuando miro tenía la linterna encendida. Ah, bueno. No sé, hay espíritus. Chocarreros. Tengo una gana de llorar. Yo conocía a un amigo que le decían que piano embrujado, porque por las noches se tocaba solo. Ah, bueno. Pero bueno, no sé si tiene algo que ver con esto. Pero bueno. Y sufriría de sexomio. Sí, claro. Algo así. Padecería muchas cosas. Bueno, continuemos. Estamos con este tema que es serio, ¿eh? Sí. La tendencia crece en redes sociales. Los servicios pueden costar entre 700 mil pesos, lo más barato. ¿Servicios? Sí, sí. Hasta 25 millones. ¿Qué tipo de servicio? Bueno. A ver, sí. Cuente. Jorge, ¿vos sabés, está más o menos al tanto? ¿Escuchaste algo? No, me sorprendiste con esto. Sí, mucho. ¿Pero servicio de qué? Claro, ¿qué tipo de servicio? Bueno, y para, y después se elige cremar para ahorrar el gasto del cementerio. Ah, estábamos hablando del cortejo, cuando uno palma, ¿no? Y sí, ¿de qué? No, porque no, nos perdimos con que se había ido Jorge, disculpen. Ah, desconectamos. Claro. ¿Vuelvo al principio? No sé. No, yo no perdí la línea de... ¿Quiere arrancar de vuelta? Claro, estamos acá con Hernán Carlos. No, está bien, sigamos. Estoy enganchado con el tema, sí, a ver. No, bueno, por eso que decía que por la crisis cada vez más gente pide ayuda para pagar los sepelios. Entonces está entre esos valores. Y para ahorrar también, muchos clientes prescinden del cortejo fúnebre. O sea, de toda la ceremonia, claro, del coche que lleva las coronas. Las coronas. Después que lleva el... Qué lindo tema, para empezar. Pero es la real realidad. Pero la realidad hoy en día. A ver, lo del coche que lleva las coronas, y las coronas hace rato. No, coronas ya mi mamá. No. Olvidate, con lo que vale. Por eso. Es pero verdad. A los cementerios privados, te podés pagar el sepelio y todo antes. Ya podés dejar todo pago. Ah, mirá vos. Sí. Uh-huh. Bárbaro, ¿no? No la tenía esa, ¿eh? Claro. Sí, te vas pagando como una cuota. Sí. Y después cuando llega el momento, listo. Claro, no, claro. Ni por casualidad. Bueno, obviamente. Claro, te vienen a buscar, te sacan con las patas para adelante y listo. Sí. Exacto. Pero uno se lo toma por el lado, como siempre, por el lado amable acá, pero es la verdad. A mí, ¿saben qué? Cuando yo me muera, festejen, hagan un asado. Sí. Tírenme a las brasas. Cuando yo me muera, no quiero llanto ni pena. Tírenme a las brasas y listo. Claro. Disfruten, escuchen rock and roll. Pero después del asado, porque si no. No, después del asado. Justito medio amargo. Sí, claro. Olvídate. Escucha, escuchen. La Argentina, con el tema del dengue, porque a veces nos olvidamos, ¿no? Que viene el frío o que se van los mosquitos. Por ahora no hay. Sigue. Pero el dengue sigue. Sí, el dengue sigue, obvio. No se habló más de los repelentes, que si hay, que si no hay, si bajaron. O sea, ahora volvieron los repelentes, volvieron los espirales. Claro. Ahora se encuentra. Bueno, hay que aprovechar a comprar. Hay que aprovechar, exacto. Porque después así guardamos para el verano. Obviamente, claro. Obviamente. Hay que comprar los maples de huevo también, sí. Por la duda. ¿Los maples de huevo? Claro. Ah, sí. Pues, ¿vos sabías eso de los maples, sí? Sí, sí, sí, pero no, supuestamente no. No, no da sirve, resultado. No da resultado. Bueno. No, ahuyenta un poco, pero no. ¿Ahuyenta? El humo ahuyenta, no el, claro, el humo. El químico que tiene el maple. Ahuyenta, pero no nos mata. ¿Ahuyentar, claro, es sinónimo de espantar? Parecido. Bueno, sinónimo. Claro, bueno, sinónimo. ¿Qué, claro, hablo yo? ¿En otro idioma? No, está hablando perfecto. Bueno, perfecto castellano, querido. Colman. Bueno, acá la Argentina es el segundo país con más infectados de la región. La región, obviamente, de estamos hablando de América, ¿no? Sí, sí. Supera los 500.000 casos y queda detrás de Brasil. Bueno, Brasil, obviamente, siempre. Sí, obvio. Superó los 7 millones de enfermos por este virus. Ah, mierda. Y bueno, hay preocupación por la situación que se daría en la próxima temporada, obviamente. Sí. En el verano. Sí, seguro. Bueno, seguimos hablando, pero es noticia esto que pasó el fin de semana pasado, justo cuando nos fuimos al otro día. Falleció uno de los hombres más ricos de la Argentina, que una vez habíamos dicho hace poco. Sí, exacto. En el ranking de los hombres más ricos, Gregorio Pérez Compán. Exactamente. Creador de uno de los holdings más importantes de la Argentina. Sí, sí. A la edad de 89 años. 89, sí. Bueno. Otro gol más de Mirta. Otro gol, vamos. Bueno, Mirta. Este sí, porque es nacional. Este sí. Claro. Hablando de acá de cuestiones de durabilidad como Mirta, sorprendió la otra vez la declaración que hizo el Arnaldo Andrés. ¿Lo escucharon o lo leyeron? Estuvo lo de Mirta, ¿no? Estuvo lo de Mirta. Sí. Pero sábado. ¿Vos escuchaste lo que dijo algo? Algo escuché un comentario en la radio. Yo lo escuché. Que se le insertaban con vía inyección, ¿no? Le meten semen de toro. Semen de toro, exactamente. Perfecto. Yo no sé si le inyectan. Puede tomarlo también tranquilamente, lo puede tragar. No sé. Se inyecta. No sé, yo pregunto. No, se inyecta. Yo no lo vi en lo de Mirta. Yo tengo una noticia acá escrita. Sí. Y yo leo esto y digo, bueno, es bebedor de leche de semen de toro. No, le inyectan tipo vacuna. Lo toma por boca. Es claro. Más, una de las invitadas. Pará, atento. Se viene. Ta. No. Dale que sobor, dale que sobor. Ahí está, ojo, porque Messi, estamos llegando. Dale, pero oh. Pateado una buena vez, caído. Bah. Es más, una de las invitadas al programa, seguimos, que no me acuerdo quién era, sí. Decía, ¿pero qué? ¿Te lo tomás eso? No, dice. No, te lo inyectás, dice. Se lo inyecta. Bueno, o sea, no estoy errado en mi concepto. No, para nada. Así que bueno, acá dice, los tratamientos estéticos hoy en día son muy frecuentes, varias celebridades muestran en sus redes sociales cómo los retoques, bla, bla, bla. Sí. Pero Armando André sorprendió a todo el mundo al revelar su particular manera para verse bien a los 80 años. ¿80 tiene? 80 años. Qué bárbaro. Bueno, ahí que estaba el periodista Franco Mercuriali, la comunicadora Mariana Bray. Sí. Mariana Bray, creo que le preguntó eso. Y el abogado Fernando Burlando la ley. La verdad que, nunca mejor dicho, a sus 80 años está como un toro. Claro. Bueno. Café fallón. Ojo que también a otro le dicen toro y por las guampas. Por las Cornelio, olvidate. Bueno, en un momento de la noche en la mesaza, sí, reconocieron que el artista se veía muy bien para tener 80 años y bueno, que confesó su gran secreto. Así que dice, lo que pasa es que voy al del doctor Adrián Jaime, que donde él mejora el nivel de vida de cada uno, por ahí te da una vacunita anti-age. Anti-age. Sí. Él lo dijo por ese lado. Claro. Igual la vacunita también se la da en la cara, porque la tiene bastante estiradita. Y bueno, ahí se le hace unos botox. Sí, obvio. Ahí va, a ver. Viene. Casi, ¿eh? ¿Quién era, Julián? Ah, no, Messi. Lo tiene ahí, ¿eh? Igualmente. Sí, Jorge. Esas vacunas no salen dos mangos. No, ¿qué va a salir dos mangos? Se la puede tomar, se la puede poner él. Porque es Arnaldo Andrés. Sí, obvio, obviamente. Sí, claro. Andás a ver lo que sale, ¿no? Sí. Y sí. Debe salir bastante salado eso. Sí. Olvídate. Uh-huh. Igual, yo. Cada uno va, no sé. Depende la coquetería de cada uno. Pero uno tiene. Si tiene el pelo, si se le cae el pelo, vienen las canas. Cada uno. A mí ya como estoy no me salva nada. ¿Cómo? Sí. Y de plata no tengo, así que. Pero sí. No, por eso. Olvídate. Bueno, parecía como que estamos de obituario, ¿no? Pero sí, seguimos. Noticia. Seguimos con los muertos. A los 92 años murió Sara Facio. ¿Quién era Sara Facio? Era una. Facio. Fotógrafa. Sí. Que a la vez fue pareja. Ahí volvió Jorge. ¿Dónde está? Y acá estamos. El piano embrujado. En el túnel del tiempo. Está tocando solo, como dije antes. Bueno, Sara Facio fue una gran fotógrafa en toda acá en Argentina, una destacada y reconocida. Sí. Y aparte a la vez era pareja de María Elena Walsh. Exacto. Ah, sí. No sabía que María Elena era... Bueno, nada, ya lo sabe. No, mira vos. Que sea rock, informa. Sí, no. Da conocimiento, periodismo de investigación. No, la verdad que no sabía. Entre otras cosas, ¿no? Sí. Esto da para debate, o sea, a ver comentario, a ver qué decimos al respecto. ¿Se enteraron del nene este de 9 años, corredor de motos? No, la verdad que... Lo escuché. Opiniones al respecto. Para mí, una locura que los padres... Más allá de la pasión que tenga el pibe por las motos, sí, que el padre también era un apasionado por las motos, pero 9 años, loco. Uh-huh. ¿Sabés que eso es un arma de doble filo, subirte ahí? No sé ni a la qué velocidad andaban estas motos, pero no. Sabés que es un arma de doble filo. No, igual que los chicos que andan en karting, por más también, que tenga 4 ruedas. También, obvio, es lo mismo. Pero no deja de ser obviamente riesgoso. Al caso es lo mismo, sí, totalmente. Para mí, una total inconsciencia de los padres. Sí. Ayer en la radio estaba escuchando que dice que los corredores de auto de Fórmula 1 también empiezan de chiquitos. Sí. ¿Pero a esa edad? Empiezan no sé, de chicos. No sé si menos, ¿eh? Pero, empiezan de chicos. Pero a ver. A ver, Jorge. A ver, empiezan. Lo que pasa es que ahora a un pibe, lo mismo que los chicos que juegan al fútbol. Sí. Hoy ahora hay categorías prepromocionales con chicos, con nenes de 3 años. Sí, eso es verdad, también. Entonces, hoy queremos, si querés mi opinión, hoy queremos que a los 4 años que sea un Messi. Claro. Entonces, no, así no va. Además que también, no sé, yo no soy médico, pero no sé si el cuerpo... En lo físico, claro. Está, el cuerpo, no, a ver, no sé. El cuerpo no está desarrollado para practicar ningún deporte. Sí, es verdad. Es verdad, a esa edad creo que no, Yo claro, qué sé. Hasta los 14, 16. Y bueno. A ponerle un poco antes, yo qué sé, 10, 11 años sí. Podría ser, no sé. Sí. No, tengo idea, pero a los 3 años sí, es como que recién el cuerpo de una criatura va tomando fuerza y se va fortaleciendo. Igual es sí. Un poco como lo dice Hernán, a ver. Que los pilotos de Fórmula 1 empiezan de esta edad o quizás más temprano. Ahora se dio a conocer esto, o todo, digamos, el debate que se da, porque falleció Nene. Claro. Si no, se seguiría. Capaz que va a seguir igual. Sí, puede esto, ser, ¿no? Puede sí, ser, sí. Obviamente. O con otros cuidados, con otras reglamentaciones. Sí. Pero bueno, vos sabés que lo que es el tema de autos o motos, corres con ese riesgo. No, que es la muy velocidad peligroso. Que van. Sí, totalmente. Uh-huh. Pero bueno, te da escozor un poco por el tema de la edad. Claro, obvio. Claro. Muy chico, la verdad que lamentable. Pero bueno. Sí. No sé. Son decisiones que toman los padres. El pibe, obviamente, si le gusta y vos le decís subite, se va a subir. Claro. Sí, pero obvio. Bueno, ya tendría que haber ahí una responsabilidad y una decisión de los padres, ¿no? Del pibe. Pero bueno, ya está. Bueno, listo, era comentar eso al respecto. Sí. Hay una compulsión que de a poco está haciendo cada vez más, está increciendo. Compulsión. Una compulsión, que significa que hay gente que le cuesta mucho deshacerse de objetos y se le llama acumuladores compulsivos. Hay varios de esos. Yo soy uno de esos. Sí, viste, que a un tornillito, que a una tuerquita, no, que esta hoja sirve para después. Tengo de porquería, Colman. Claro. Pero bueno. El tema es que si, bueno, vos tenés el lugar y el espacio para hacerlo, tampoco me sobra el lugar, pero bueno. Pero bueno, vos tenés un galponcito. Sí, tengo un galponcito. Bueno, yo que vivo ya quedó chico. Yo que vivo en un dos ambiente. No, olvídate. Igual tengo la convulsión mía de las camisetas. Bueno, por eso lo metés adentro de un bolso y listo, ¿no? Es que tengo 3 bolsos. ¿3 bolsos de camiseta? Después tengo libros. Tiene una moneda ahí, Colman, ¿eh? Sí, en cualquier momento voy a hacer dinerillo. No, olvídate. Mis revistas de colección de gráfico. ¿También? También están en el departamento. ¿Todas tienen gráfico? Qué los CD. Sí. Y los libros. No, yo los CD estoy esperando hacerlo volar. ¿Cómo? ¿Que le va a poner alas? Lo voy a tener todo el miércoles. Y sí, con la plataforma ya está suficiente. Sí, Jorge. Méndez, no los tires. Acá en Lugano tienen lugar, Ahí está el recolector de Lugano. Sí, el recolector de Lugano, bueno. Sí, acá tiren todo lo que sea música. Acá en Lugano es bienvenido. Tiren para Lugano. Bueno, pues esto. A estas personas les cuesta deshacerse de objetos porque todos les pueden servir, según admiten. Se trata de un trastorno mental que tiene el 2,6% de la población mundial. Mirá, es bastante, sí, la población bastante. Mundial, el 2,6%. Sí, olvídate. La acumulación compulsiva es un cuadro de salud mental relacionado con lo afectivo. No siempre se da en lugares marginales, ni únicamente en adultos mayores. En general suele haber un disparador emocional fuerte. Bueno, sí, un poco lo que hablábamos, lo emocional, de decir, no, esto guardamos, mismo de cuando los chicos... Sí, los hijos sí, son claro. Bebés, vas guardando que la ropita o que no, y es el primer baberito, sí, no verdad, es verdad. El primer conjuntito, no, con este salió de la clínica, y así van pasando cosas, y bueno, después claro. Va a costar cada vez más desprenderse claro, las cosas. Sí, totalmente. Una cosa es hacer una colección lógica de algo, pero la otra es, como vos decís, Carlos, cuando tenés guardado el primer dientito, el primer baberito. Claro. Y lo tenés guardado ahí por 20, 30 años. Sí, claro. Sí. Hay que deshacerse de todo eso. No, lo que yo tengo es colección, no, obviamente. Claro, no es otra cosa. No es guardar por las dudas. No, es otra cosa, obvio. Claro. pero en cualquier momento voy a hacer plata, ¿sabes qué? Me voy a comprar un Rolls Royce. Claro, olvídate. Todo sirve. Y bueno, y como para ir cerrando, ¿no? Más o menos estamos en el aire. Se viene. Pero no lo canto más, ¿eh? No, lo tiene ahí, pero no. Lo tiene ahí, Argentina, en cualquier momento. Este es un tema de hondo debate que fue en la semana. Sí. A ver. Es importantísimo que fue en todas las redes sociales, en televisión, radio, revistas, diario. ¿Debate? ¿Usted? Sí, no, claro. ¿A dónde vas? ¿A dónde vamos? No. A ver. Es lo más importante. ¿Otra vez vamos a lo mismo? No sé de qué estás hablando. Yo me imagino, a ver. ¿A dónde? ¿Qué? ¿Cuál fue el gran debate, claro? Y la eliminación de Furia. No, yo sabía. La verdad, el gran debate. La otra vez, la semana pasada. ¡Qué Dios mío! Yo dije, es el programa que más se ve en la televisión argentina. Paso, gracias. Yo no tengo el Digo y lo veo 24 horas porque no me interesaba. ¿Pero vos lo ves? Las galas. Nada más. Yo no miro nada de eso. Pero cuando se fue la. Por favor. La mujer esta, Virginia. Sí. Dije, no lo miro más. Ajá. No lo miro más porque yo dije, gana esta. Y no, la semana pasada, el otro día quedó eliminada ella. Claro. Bueno, ahora se pone bueno la final. Yo esto no lo veo, pero como soy periodista y en este caso de investigación, nos debemos al público que está general escuchando la radio. Sí, obvio. Decir, ¿cómo no hablaron de esto? No hay que hablar de esto. Y a los que vengan, hermano. No hay que perder tiempo de hablar de esto, muchachos. Pero bueno. Claro, no. A ver, nosotros somos radio. ¿Qué les pareció los Martín Fierro de radio? No lo vi, la verdad no lo vi. Más allá del escandalete que se armó con Marina Calabró y el periodista. ¿Qué pasó con ese tema? No entendí bien qué es lo que sucedió. Lo dejó garpando o lo dejó expuesto. Claro. Exacto. Ella lo dejó expuesto. Claro. Sí, él no se hizo cargo. Por todo lo que se supo después, que aparentemente está volviendo o volvió con la ex mujer. Ah, él volvió con la ex mujer. Y él puso, claro, como que fue con el hijo. Y entonces como que por eso fue como que quedó en el medio, viste, sí. La exposición. ¡A tomar la leche! Pero me parece que vino por ese lado y ya lo dejó expuesto. Bueno, lo que me gustó fue el homenaje que le hicieron a Macaya Márquez. Ah, eso sí, no lo vi. Sus 90 años, casi 90 años, y el tipo sigue comentando fútbol. Qué grande Macaya, ¿eh? Va a cumplir 90 años. ¿90 ya? Sí. Qué bárbaro. Es más, él está comentando para la radio esta de 131. 103.1. Claro. Mirá vos, FM. Sí, la 10 por. Sí. Estaba comentando por esa radio. Ah, mirá vos, no lo tenía, ¿eh? Sí, recordemos que cubrió Mundial desde Suecia 58. Claro. 17 Mundiales. Claro, es el periodista que más Mundiales tiene cubiertos. Exactamente. Vos, Jorge, que seguramente le prestaste más atención. ¿Se puede hacer un reconto de los Martín Fierro de la radio? ¿Estaba que sea rock? Estuvo bien. No, la verdad que estuvo bien, la ceremonia, bien. Estuvo sí. Todo, digamos, 98% perfecto. A mí particularmente no me gustaron los conductores. No. Primero porque no son de radio. ¿Quién eran los conductores? Ferdente y Mazzocco. Karina Mazzocco y Ferdente. ¿Ferdente? Sí. ¿Quién es? Claro. Está el hermano de Tommy Dente. Claro. ¿Qué sé yo quién es? Yo ni lo conozco. Son conductores. No, gente de radio. Pariente del Te Entre. Conductores de televisión son. Claro. Ahí tiene razón, Jorge. Pero Jorge. Claro, supongamos que tienen. Jorge, disculpame. Jorge, disculpame. Lo transmitió América. Entonces tienen que poner gente bueno, a eso del iba. Canal, ¿viste? Claro. A eso iba. No. Pero a ver. Lo pones. El Grupo América tiene radios. La red. Podrías haber puesto a Guillermo Battaglia y a Alejandra Arce. Que son locutores de radio. Exacto. Claro, pero bueno. Para ¿quién los conoce? El que está en radio. ¿Cómo? ¿Cómo quién los conoce? No. Sí, por eso. Los conoce para el que está en radio, como estamos hablando. Battaglia es periodista de hace años. No, ya sé. Claro, pero por eso las voces son conocidas. Son muy conocidas las voces. Y voy con esto. Sí. Si hubiesen habido conductores de radio, no se hubiesen mandado el furcio que se mandaron. En la terna de programa deportivo, sí. Que le dieron el premio a Leo Gentili y leyeron la biografía de Daniel Moyo. No, claro, eso lo hizo Karina Mazzocco, justamente. ¿En serio? Claro. Sí. De Mollito, el que transmite a Boca. El que transmite a Boca. Por eso empezaron, sí, porque transmite desde hace años Boca, que esto, que lo otro. Digo, pero esto es. Yo mismo lo dije, digo, pero esto. A ver, yo que soy un cuatro de copas. Dije, pero esta es la biografía de Moyo. Está bien, estaba en la terna. Claro, que los equivocaron. No, pero ella dijo, claro, Ricardo Mollo. Daniel Mollo. Bueno, y empezó a leer la biografía. Digo, ¿cómo se está entregando a Gentili? Claro, no, me parece que dijeron Leo Gentili, no, porque no decían, me parece, ahora bueno, dudo con esto, pero me parece que decían el ganador y después empezaban a leer la biografía, repetir el nombre. Ah, yo había escuchado Daniel Mollo. Me parece que la temática era así. Entonces, mirá. Claro, dijeron Leo Gentili, listo, va Gentili, y cuando hacen la reseña de Mollo. Qué boludo, mami. Por eso sí, creo que si arrancaban así, es conductor del mundo de Boca en radio, sí. No sé cuánto. Sí. Y bueno, digo, pero esta es la biografía de Daniel Mollo. Tomás Madero, eso es no tener noción de nada, ¿no? Claro. Te ponen de conductor y no tenés noción de nada. Solo darte cuenta, me parece. Es más, lo transmitió la red también, en vivo. Sí. Yo por eso, yo lo escuché por la red. Mirá. Yo no lo vi por televisión. Bueno, perfecto. Muy bien, estamos. 29 pasan de la hora 21. Argentina en 23 minutos del primer tiempo está empatando con Canadá 0-0 hasta el momento. Y de esta forma damos comienzo al capítulo 157 de esta historieta que hemos dado en llamar. Que sea rock. Muy buenas noches para todos. We'll be right back. suck my blood. Sinfonía de la Música está en TCA Rock, quinta temporada. Face.

Sí. Por favor. Estoy en el micrófono. Sí. Gracias. No se está anotando, pero bueno. No hay problema. No se está anotando. ¿Me como el micrófono? No, no, ahí no. Si usted quiere blanquear, blanquee. No tengo nada que blanquear. Va a quedar acá. No tengo nada que blanquear. Acá no ve nadie. Hoy no hay canal de YouTube. No tengo nada que blanquear. ¿Cámara alguna? Bueno. Así que... Banca cero. Bueno. Vamos redondeando un poquito. Bueno, por el lado de River... Se va un gran jugador que le rindió a River mucho, que es David Martínez. Sí, jugadorazo. Sí, lo van a llorar. Gracias por los servicios prestados. Sí. Váyase bien lejos, que no vuelva nunca más. Sí. Gracias. Se va a México. Qué suerte que tiene. Sí, se va a México. A préstamo casi gol, ¿eh? Sí. Para ahí hace capote en México. Sí, en México, no sé si capote, pero plata seguro. Sí, obvio. Sí, olvídate. Se va a préstamo con cargo y una obligación de compra de 3 millones de dólares si juega una X cantidad de partidos. ¿A préstamo? Sí. Bueno. Así que, bueno, eso por el lado de River. Por el lado de Boca, bueno, Boca jugó ayer, no sé si después lo vas a decir. Así que pasó una nueva ronda, le ganó 2-1 al Almirante Brown. Sí. Y después va a jugar con Talleres. Talleres de Córdoba. O sea, Talleres tiene que jugar con Boca por la Copa Argentina y con River por la Copa Libertadores. Ojo, gran equipo Talleres, ¿eh? Si se le va a desmantelar a uno ahora, si se va alguna de las figuras. Había rumores sobre posibles ventas. Sí. Pero bueno, veremos cómo queda armado Talleres de aquí a la segunda parte del año. Sí, así que bueno, veremos. Y por el lado Independiente, que bueno, la semana pasada obviamos decirlo, sí. Firmó Julio Bacari, exacto, ex técnico del Halcón de Varela, Defensa y Justicia, hasta fines del 2025. ¿Cómo le gusta hablar a ese muchacho? Sí. Sí, escuché conferencia de prensa. Sí. Perdón, dijo que por un tiempo no quería dirigir. Sí, menos mal. Sí. Bueno, viste, uno es el hombre es esclavo de sus palabras. Sí, obvio. Exacto. Después, cuando ve los billetes. No olvidate. Y sí, la motivación. Claro. Él forma parte de los técnicos que no fueron futbolistas profesionales. Claro, ¿sí? Exacto. Hay 5 de los 28 entrenadores de la liga que no jugaron o no pasaron de ser amateurs, ¿sí? Uno de esos, bueno, Julio Bacari, el otro es Frank Kudelka. Sí. El otro es acá no lo veo. González Vélez, que es el técnico de Central Córdoba. Sí. Cicotelo, que es el técnico de Independiente y Rivadavia de Mendoza. Y Meneghini, que es el técnico también debutante ahora de Defensa y Justicia. Así que, bueno, por ejemplo, a nivel internacional, Mourinho, Rafa Benítez, Arrigo Sacchi, entre otros, fueron los casos que han ganado muchos títulos, fueron muy reconocidos, pero que no desarrollaron sus habilidades dentro del campo de juego. Sí. Algunos sí, poquito, como Bielsa, claro, por ejemplo. Obvio. Pero después sí. Y bueno, Haaland, entre otros. Sí, señor. El que se fue de Banfield, fue Julio Falcioni. Tuvo un problema, ¿no? Un drama tuvo ahí con un colaborador, algo pasó. Ya hace rato lo querían. 5 ciclos tuvo en el taladro. Sí, no, olvídate. Lo recuerdan bien igual a él por haber salido campeón con, sí, obvio, con Banfield. Obviamente. Y aparte, bueno, es una institución, digamos, dentro de lo que es el fútbol argentino. Sí. Y bueno, Banfield tampoco encuentra técnico. Tevez dijo que no. ¿Le dijo que no, Tevez? Sí, bueno. Tevez dijo que no. Lo buscaban a Palermo. Palermo está en Olimpia de Paraguay, dijo que no. Sí. Hay otro también que dijo que no. Y bueno, va a ser técnico interino por ahora el Flaco Vilos. Vilos. Que estaba en las inferiores. Sí, obvio. Gran jugador el Flaco Vilos. Sí, señor. Y salió campeón de la primera B los Andes. Así que bueno, Lomas de Zamora está de festejo. Está de fiesta. Sí. Muy bien, vamos con la información de la Copa América que acaba de arrancar. Está transcurriendo ya el primer partido inaugural. Argentina y Canadá están empatando 0-0, ya casi finalizando el primer tiempo, ¿no, don Colman? Uh-huh. Por la fecha 1, mañana se completa. Perú va a enfrentar a Chile, luego la fecha 2, el martes 25 del 6, 2 partidos, 19 horas, Perú frente a Canadá. Y el martes también 25 del 6, 22 horas, Chile frente a la Argentina. La fecha 3 va a ser el sábado 29, 21 horas, Argentina frente a Perú. Y el mismo sábado a las 21 horas también, Canadá frente a Chile. Por el grupo B, la primera fecha, sábado 22 del 6, 19 horas, Ecuador-Venezuela. Y 22 horas, México-Jamaica. Por la fecha 2, el miércoles 26, Ecuador frente a Jamaica. y el mismo miércoles Venezuela-México. Y la fecha 3 va a ser el domingo 30 del 6, 21 horas, México-Ecuador y Jamaica frente a Venezuela. Por el grupo C tenemos fecha 1 el domingo 23 de junio, 19 horas, Estados Unidos-Bolivia y 22 horas, Uruguay frente a Panamá. La fecha 2 va a ser el jueves 27, 19 horas, Panamá-Estados Unidos y 22 horas, Uruguay-Bolivia. Por la fecha 3, lunes 1 de julio, Estados Unidos frente a Uruguay y Bolivia frente a Panamá. Por el grupo D, el último, fecha 1, arranca el lunes 24 de junio, 19 horas, Colombia-Paraguay y 22 horas, Brasil-Costa Rica. Por la fecha 2, viernes 28 del 6, 19 horas, Colombia, Costa Rica y 22 horas Paraguay, Brasil. Y la fecha 3 cerrando el martes 2 de julio, 22 horas Brasil, Colombia. Y el mismo martes, el mismo horario para Costa Rica, Paraguay. Bueno, mientras estaba leyendo la info, nos salvamos de... ¿Otra vez, milagro? Sí, sacó una Libu y después se remató por arriba del travesaño. Ojo, así que Canadá, bueno, Sí, está siendo un digno rival, ¿sí? Sí, señor. Hay un escándalo en el fútbol de ascenso. Escándalo. Sí, más que nada en Puerto Madryn. A ver. Hay un club Deportivo Madryn que milita en la Primera B Nacional. Sí. Desvinculó a 3 jugadores sin dar explicaciones. ¿Desvinculó? Desvinculó, o sea, los dio de baja. ¿Por qué puede llegar a ser, supuestamente, dice, con apuestas clandestinas, amenazas y 9 corners? Es el título. ¿Qué significa? Una apuesta, viste que están los sitios de apuestas. Sí, ¿cuántos sí. corners va a haber? ¿Cuántos goles? Sí, hay varias aplicaciones de esas de apuestas. Claro. Y acá nadie habló, pero es la historia de un flagelo cada vez más común en el ascenso. A ver. Así que, no. Eso, que fueron sancionados estos 3 jugadores porque quedaron aparentemente involucrados. No está muy claro el tema de... Recordemos que el técnico de ese club es Leandro Gracián, que jugador fue de jugador y Boca, ¿no? Sí. Y que estuvo en el cuerpo técnico de Bataglia, ¿no? Claro, estado. Exactamente. Sí. Había ganado 7 de los últimos 11 partidos y luchaba por meterse en los puestos de clasificación. Pero bueno, pasó esto de las apuestas deportivas clandestinas. Y así que bueno, recordemos que ha pasado también acá en el Club El Porvenir, del cual es hincha acá el señor Mendevedia. Señor Hernán Carlos. En marzo del 2022 también denunció el club a sus propios jugadores de haber arreglado el resultado. Exacto. Así que, bueno, recordemos, bueno, obviamente acá dice el circuito ilegal mueve más dinero que el legal. Bueno, ampliaremos con esto, pero bueno, sí, totalmente, también no es lindo. ¿Saben de qué es la vida del Tanque Silva? El Tanque Silva, el pelado del uruguayo. El pelado del uruguayo. ¿Dónde está el pelado? ¿Vos? Está en España. ¿En España? Estamos. ¿Qué está haciendo en España? ¿Lo tiene el reloj, Colman? ¿Abrió? No. Perdón, falta que Riquelme lo traiga para Boca, pues está trayendo el equipo del Pami. Y bueno, trajo a Medel, ¿no? Por eso, tiene 37 años. Sí, bueno, Medel no jugó porque no llegó el transfer. Bueno, se mudó a España, donde más específicamente en Málaga, donde abrió un resto museo. ¿Un resto? Un resto bar, un resto museo con botines, camisetas, ropa, todo que usó él en su carrera. Sí, sí. Que usó, cambió. Pasó por varios equipos. Pero sí, por un montón. Y se prepara para lanzarse como DT, pero si lo llaman para jugar, dice, no me retiré. Así que bueno. ¿Qué edad tiene? 43. No, ya está, ese es joder. Recordemos que jugó en Newell's, Gimnasia, Vélez, Banfield, Lanús, Arsenal, Boca... y después, recordemos que había estado 2 años suspendido a los 41 años. Y bueno, jugó en el 2022 en Aldo Civi con 39 partidos y 3 goles. Así que bueno, bueno que esté en eso. Hubo una muerte de un jugador arquero de la selección de Montenegro esta semana. Sí, joven, ¿no? Sí, joven. Espera que no veo el no dice la. No veo acá la. Ah, bueno. No veo. ¿Quiere cambiar no, las gafas? No dice, no dice. 26 años. ¿26? Sí. Pero no. Se había descompensado después de una cena. Y bueno, y falleció. Qué así bárbaro, que, qué cosa, sí, ¿no? Sí. Y después acá tengo la última, por lo menos de mi parte. De acá de tenis. Increíble, pero real se titula. El capitán y el capitán de Copa Davis, que es el Mago Coria, y la Asociación Argentina de Tenis decidieron no llevar al mejor doblista argentino de la historia. Estamos hablando de Horacio Ceballos. ¿Y cómo se entiende eso? Sí, se entiende. ¿Se entiende en, por dónde? A ver. En que, por ejemplo, tres jugadores que van a llevar en sí. reemplazo de él son representados por una agencia en la que está activo ahí Mariano Zavaleta, que es el vicepresidente. Ahora sí. Sí. Bueno. Que es uno de los principales ejecutivos. Claro. O sea, es por cuestión de. De poder. Exactamente. Así que vos fijate, uno se priva de tener al mejor jugador. La verdad que doblista. Bueno, pero esto pasó siempre, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, acá se está ya. Sí, no, acá no está demasiado claro, digamos. Sí. Lo último de mi parte, Don Colman, la Copa Libertadores de América que va a volver en agosto, luego de, obviamente, de la finalización de la Copa América. Los octavos de final quedaron definidos y se van a disputar de la siguiente manera: el martes 13 de agosto, 21:30 horas, aquí en el nuevo gasómetro, ahí en Perito Moreno, San Lorenzo frente a Atlético Mineiro. La vuelta va a ser una semana más tarde, obviamente en Brasil. También el mismo martes 13 de agosto, 19 horas en Brasil, Gremio frente a Fluminense. ¿Qué le pasa? El martes 13. Ah, el martes 13, claro. Luego el miércoles 14, 21:30. Aquí en Córdoba, Talleres va a recibir a River y la vuelta va a ser la otra semana, el miércoles 21, también 21:30 en el Monumental River frente a Talleres. También el martes 13 de agosto tenemos 21:30 horas Colo-Colo Junior. El 15 de agosto, 19 horas Nacional frente a San Pablo. El miércoles 14, 21:30 Botafogo Palmeiras. También el miércoles 14, 19 horas Peñarol frente a The Strongest. Y tenemos el 15 de agosto, 21:30, Flamengo frente a Bolívar. Bueno, acá la última que la tenía acá media rebuscada. De NBA, el Boston Celtics es el nuevo campeón de la NBA. Sí. Cerró la serie 4-1, le ganó a Dallas Maverick. Así que bueno, volvieron los Boston Celtics a ganar después de mucho tiempo. Sí, obvio. Y la selección argentina de vóley está en los Juegos Olímpicos, porque Cuba perdió contra Eslovenia y ese resultado le permitió sacar boleto al certamen que se va a disputar en París. Sí. Recordemos que la última participación argentina obtuvo la medalla de bronce. Muy bien, recordemos, finalizó el primer tiempo, ya están en el descanso. Hasta ahora Argentina y Canadá 0-0. Así es. La música que suena aquí en Que Sea Rock, esto es lo nuevo del señor Willy Quiroga. Excelente. Con la colaboración del señor Ricardo Moyo de Divididos. Esto es No Me Vengas. ¿De Martín Fierro? Con historias. Sí, el de Martín Fierro, exactamente. Sí, sí. Vamos a disfrutar este gran tema de Willy Quiroga y Moyo. No me vengas con historias de que alguien te traicionó. Oh, no. Siempre se recoge lo mismo que se sembró. Que no sabe compartir, es un paria del dolor. Lo sorprende en la mañana, cuidando lo que ganó. De 21 a 24, los jueves, escuchás Que Sea Rock. Solo porque quieres, algo está fallando en vos. Te olvidas de algo importante, siempre hace falta dos. Cuando comprendes que estás solo, nada puede ser peor. Innegable que falta lo que da vida y calor.

y hacia todo el planeta. En cualquier parte del mundo nos pueden escuchar a través de su página web www.fmradiobox.com. También se pueden bajar la aplicación directamente desde el Play Store como 102.9 FM Box. No, perdón, Box FM 102.9, así es la aplicación. Ah. Me había confundido, Don Colman. Y el WhatsApp exclusivo aquí de la emisora, 11-6400-7047. ¿Qué hemos escuchado anteriormente, Don Colman? El primer tema, No vengas con historia, Willy Quiroga, Ricardo Mollo. Gran tema, Sí, sí. Muy bueno. Y bueno, el otro es un tema clásico del rock nacional. La versión nueva, que claro, sacaron hace poquito. Que la semana pasada le mostramos la puntita, nada más. Le mostramos la punta, exacto. Claro, y ahora se la mostramos toda. Ahora la mostramos toda. Excelente. La ilusión que me condena con Pierre, Tete Iglesias, Bochy Bozzaglia y Ale Kurz. Obviamente, el Tete de la Renga, Ale Kurz del Bordo y sí, el Bochy de Pastilla del Abuelo. Y Pierre de Pierre. Y Pierre de Pierre, exactamente. Excelente, claro, jugada de local ahí. Exacto. Bueno, quedamos con 14 grados 4 décimas. Subieron 3 décimas. Pero sí, está bastante inestable el cielo. Hay mucha humedad, mucha neblina ahí. Sí, bueno, esperemos que no se agarre la lluvia porque si no después vamos a estar al horno. Esperemos que no. Está por comenzar el segundo tiempo, en cualquier momento. Están saliendo del vestuario. Aparentemente sin cambio. Sin cambio, ¿no? Está lindo el buzo del Dibu. ¿Por qué juega este muchacho de 5 y no Enzo Fernández? Y bueno, tuvo que decidir por qué está jugando Lisandro Martínez. Recordemos que Enzo Fernández viene de una... Se operó, ¿no? Hace poco. Claro, sí. ¿Y se viene el arañazo también? Ah, no, ¿en serio? Bueno, de debut. Va a ser el debut del... ¡Mamá! Sí, saludos a... al papel reciclable que hay. Vamos a lo que viene. Sí, por favor. Cuando quiera, operador. En las efemérides del día han ocurrido grandes hechos en el mundo del rock. Se recuerdan fechas de conciertos, de discos, nacimientos y muertes. Al mismo tiempo, se fueron sucediendo grandes hechos en todo el planeta, en lo social y político, que marcaron nuestra historia. Ahora, el maestro Juan Cacardoso fusiona todo esto y nos da cátedra. En Que Sea Rock, te presentamos Escuela de Rock. Muy buenas noches, señor Juan Carlos Cardoso. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, querido? Bien, acá andamos, bien. Tanto tiempo, anda bien. Se escucha media distorsionada la voz. Sí, está con frío, ¿dónde está? ¿Está mirando la selección? Estoy mirando el partido ahí, le bajé un poco el volumen. Bien, perfecto, perfecto. Sí. Primer tiempo costó, yo pensé que íbamos a estar ganando tranquilo 2-0, pero sí, 0-0 todavía. La puso difícil, Canadá, tuvo sus situaciones, sí. Sí. No hay que subestimar a los rivales. Tal cual, tiene ese rapidito por la banda. ¿Viste? Muy bueno. ¿En serio? Pero sí, bueno. En otra época te decían rapidito por la raya. Claro. Sí. Está bien, aclaró bien por la banda. Por la banda, que juega por la banda, sí, claro. Alfonso Davis. Bien abierto a la derecha, ¿no? Decían. Sí. Sí, exacto. Qué previsible que eso, sí, la verdad que eso no. Así decía él. No. ¿Cómo que no? El 7, ¿cómo juega? Siempre igual. Bien abierto a la derecha. El viejo, sí. el viejo Win. Exactamente, el viejo y querido Win. Exacto. Que desbordaba y tiraba al centro. Exactamente, ¿sí? Perfecto, el centro a la olla. Tal cual. Sí. Otro desbordaba por otro lado. El centro forward. El centro forward murió al amanecer. Es un cuento de Roberto Fontana Rosa. Ah, mirá vos. Sí. Muy bueno. Qué grande, ¿eh? Excelente. Bueno. Alguna vez leí un libro. Sí, mira, alguna vez leyó, exacto. Anda bien, querido. ¿Usted entonces cómo pasó la semana? Bien, un poco de dolor de garganta. Todavía no me puedo recuperar de la otra vez que habíamos hablado. Estamos todos iguales, ¿eh? Sí, estamos todos iguales. Fui al médico, me dijo que es generalizado, que es como una especie de, no sé, de virus. Virósico. Te curás 3 días y después volvés a caer y así. Mirá vos. Bueno. Así que bueno. Trate de hacer un poquito la parabólica porque lo escuchamos medio que sí, va y que viene, ¿eh? A ver. Ah, bueno, ahí se escucha mejor. Ahí va queriendo, parece. Bien. Bueno, vamos a meternos de lleno en la columna del día de hoy de Escuela de Rock. Perfecto, perfecto. Bueno, hoy 20 de junio, Día de la Bandera, sí, conmemoración señor. De la muerte de Manuel Belgrano. Tenemos también un cumpleañito. Un cumpleañito. Del Chino Moreno. Chino Moreno, exacto. Cantante de Deftones. Cantante y guitarrista de Deftones. Exactamente, sí. 51 años, nacido en Sacramento, California, en el año 1973. Sí. Bueno, tiene ascendencia china por parte de la madre y ascendencia mexicana por parte paterna. Claro. Tuvo su primer contacto con la banda tras pasar con éxito una prueba de canto que le hicieron al principio los que luego serían sus compañeros. Hola, ¿está ahí? Sí, sí. Ah, lo escuchamos medio raro, sí, sí, por eso. Lo tapa un perro. Sí. ¿Se escucha mejor? A ver, a ver. ¿Se escucha mejor ahí? Ahí va, ahí va, ahí va. Sí, ahora sí, a ver, sí. Ahí. Ahí va. Sí, perfecto, perfecto. Ahí va, ahí va, ahí va. De 10 ahí. Sí, yo también ya lo estaba escuchando raro acá, no sé qué. No, ahí está 5/5. Como decía, el Chino Moreno había tenido su primer contacto con la banda luego de pasar una especie de casting que se había hecho. Sí. Y bueno, dice que ya cuando estaba con la banda empezaron a ensayar mientras todos los miembros de la banda estaban en el bachillerato, en el instituto, ¿no? Se conocen siendo adolescentes. Claro. Bueno, una vez ya conformada la banda, Deftones, bueno, ellos han publicado nuevos álbumes de estudios y un disco recopilatorio de los temas más destacados. Bueno, han tenido giras mundiales y reconocimiento del público. Sí, totalmente. Y una de las bandas fundamentales en el origen de un como un, una especie de subgénero, ¿no? Conocido como New Metal. New Metal, exacto. Bueno, decíamos que este subgénero combina elementos del heavy metal, como el hip hop, el rock alternativo, el funk industrial y el grunge. Sí. Bueno, tuvo mucho éxito en la década de los 90 y principios de los 2000. Y bueno, una de las bandas que dieron origen a este género, además de Deftones, fue Korn. Claro, exacto. ¿No? Una muy muy conocida, ¿no? Una gran banda Korn también, ¿eh? Sí, muy bueno. Linkin Park también tiene un poco de esa temática, ¿no? Sí, musical. Sí. Por lo que estuve viendo es como que más o menos andan, digamos, ahí. Claro. Capaz que hay algunas más como especificaciones, una es más esta, una es más otra, pero sí, todas, digamos, forman parte de este subgénero. Exactamente. Bien. Bueno, integrante de la banda, tenemos al Chino Moreno como vocalista. Te interrumpimos Carpenter. Un segundo, Juanca. Sí. Hay gol de Argentina, Julián Álvarez. Bien, buenísimo. 1-0 en Argentina, Sí. Parecía foul. Parecía foul, pero no, lo cobraron. Chocaron, pero sí. Listo. Buenísimo. Sigamos. Ya trajimos suerte. Disculpe, sí, Juanca, el amuleto de la suerte ahora usted. Cada vez que juegue un juez me van a tener que sacar. Lo vamos a sacar, aunque sea para que nos cuente cualquier cosa, pero lo vamos a sacar, Bueno. Y bueno, ahí estaremos, firme con la selección. Exactamente. Bien, bueno, decíamos, los integrantes de la banda. Bueno, tenemos al Chino Moreno como vocalista. Sí. A Stephen Camberton como guitarrista. Abe Cunningham como baterista. Y a Frank Delgado como la parte de los samplers. Exacto, exactamente. El bajista original de la banda era Chichen, pero bueno, falleció, en el 2013, pero había quedado en coma desde 2018 con un accidente de auto, creo. Exactamente, sí. Tuvo un malogrado accidente y bueno, lamentablemente quedó en ese estado, ¿no? Sí. Dentro de las características de Chino Moreno, bueno, se le reconoce, digamos, su capacidad creativa con respecto a las letras, la característica de su voz. Bueno, y el sonido que le ha dado a la banda, ¿no? Claro. Que combinan riffs duros con voces de ambientes melódicos sutiles. Exactamente. Y bueno, y cuando le preguntan de dónde viene esta cuestión de la voz melódica, él cuenta que tiene influencia de las bandas pop de los años 80 de Estados Unidos, ¿no? Mirá vos. Bien. Señala, por ejemplo, como The Cure. Sí. The Cure. Por ejemplo, citando un textual, dice: muchas ideas las saco de ellos, no tanto de sus temas pop, sino de la música más oscura, la que usa más metáforas. Sí. Me inspiro en sus escenas, en sus sentimientos. Me gusta no decir las cosas directamente, sino que tengan que interpretarse. desenterrar el sentido. Bueno, mucha de la música con la que crecí en los 80 era así. Claro. Bueno, Robert. Bueno, después también podemos contar que durante la grabación de uno de los discos, que es White Pony, o White Pony, sí. Chino comenzó a trabajar en la creación de un proyecto paralelo en donde pudiera desarrollar músicas experimentales. Exacto. Por eso en los 2000 fundó una nueva banda llamada Team Sleep. Una banda dedicada al trip hop, rock experimental y ambiental. Claro, otra cosa. Bueno, también han tenido varias colaboraciones con otras bandas, como Cypress Hill y Will Haven, donde también pudo mostrar sus destrezas musicales. Exactamente. Con respecto a la discografía de los Deftones, tenemos en 1995 Adrenaline, en 1997 Around the Fur. En 2000, como decíamos hace un rato, White Pony. Sí. En 2003, Deftones. Exacto. En 2006, Saturday Night Bros. En 2010, Diamond Eyes. En 2012, Koi no Shokan. En 2016, Gore. Y en 2020, OMS. Y lo último que leí es que están preparando un nuevo lanzamiento para este año, para el 2024. Exactamente. Digamos, desde el 2012 para acá, digamos, un disco cada 4 años. La verdad, claro, que es un buen número. Sí, sí, no, laburan bastante, la verdad que sí. Sí. Y bueno, y con respecto a lo último de la banda, digamos, lo que tiene que ver con su nombre, digamos, lo que pude ver es que dice que fue bautizado así por Camperton. Sí. Y que dice que tiene dos inspiraciones. Por un lado, el principio, digamos, del nombre de la banda, que es Death, dice que proviene de... una frase que se utilizaba en la escena hip hop durante los 80, que cuya traducción literal sería muy bueno. O sea, Def significa muy bueno. Mirá vos. Y la segunda parte del nombre de la banda, que es Tones, sí, dice que eso se utilizaba mucho en la década del 50, en el ambiente musical de los Estados Unidos, que dice que eso lo utilizaba mucho como tendencia los grupos vocales que había en esa época. Y por ejemplo, se menciona a uno llamado los Monótonos o Monótones. Mirá vos. Digamos, eso, de ahí viene, digamos, el origen de la banda, sí, el nombre de la banda, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y ya pasando a la parte, digamos, de historia, vamos a destacar 3 hechos ocurridos en el año 1973, bueno, que es el año de nacimiento del Chino, ¿no? Claro, con la parte histórica. Con la parte histórica, exactamente, sí. Bueno, por un lado tenemos el 11 de septiembre de 1973, lo que fue el golpe de Estado en Chile. Claro, ¿no? Que sí, fue, sí, bueno, una acción militar llevada adelante por las Fuerzas Armadas, donde fue derrocado el presidente socialista Salvador Allende, sí, y el gobierno de la Unidad Popular. Bueno, como es conocido, Allende se suicida mientras las tropas ingresaban al Palacio de la Moneda. Claro. Bueno, y a partir de ahí se estableció una dictadura militar liderada por Augusto Pinochet. Sí, señor. Que contó con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, que en ese momento estaba dirigido por el presidente Richard Nixon, y quien tenía mucha influencia en América Latina era su secretario de Estado, Henry Kissinger. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, después, digamos, otro hecho, ya, digamos, ocurrió en lo que es la zona de Medio Oriente, tenemos la guerra del Yom Kippur. Lo que viene a ser conocido como el Yom Kippur, sí, el Día del Perdón, digamos, de lo que dentro de lo que es el judaísmo. Claro. Bueno, la guerra del Yom Kippur es un conflicto bélico librado por la coalición de países árabes, que en ese momento estaba abanderada por Egipto y Siria, contra, sí, Israel, entre el 6 y el 25 de octubre del año 1973. Exacto. Dice que la mayor parte de las acciones de combate tuvieron lugar en territorio árabe, excepto ataques aislados ocurridos en territorio israelí entre el 6 y el 9 de octubre, y que el objetivo era, digamos, recuperar territorios que reclamaban Egipto y Siria. Sí. Principalmente lo que es el monte Sinaí y los altos del Golán. Perfecto. Bueno, perfecto. Esto, digamos, esta situación deriva en otro conflicto, que es el último a destacar, sí, que se llama la crisis del petróleo. Esto comenzó el 16 de octubre, digamos, mientras se estaba desarrollando el conflicto bélico. Claro. A raíz de la decisión de la Organización de Países Exportadores del Petróleo, conocida como OPEP, sí, de no exportar más petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra del Yom Kippur. Qué guapo, en la que, ¿no?, se habían enfrentado Israel y Egipto, ¿no? Claro, claro. Sí. Y bueno, y este embargo afectó a Canadá, a Japón, a Países Bajos, a Reino Unido, a Estados Unidos, Portugal, un viejo país que existió en África llamada Rodesia y Sudáfrica. Hoy Rodesia es conocido como Zimbabue. Claro, claro, exacto. Este último acontecimiento, digamos, tiene mucho relación con lo que son las crisis de los países capitalistas alrededor de ese momento, que se desarrollaba lo que se conoce como el keynesianismo, que es un estilo de digamos de política económica, sí. Más relacionada con la distribución de los ingresos, digamos, una mayor participación del Estado en la economía y demás. Y a partir de ahí, una vez que se produce, digamos, una crisis generalizada por la falta de petróleo, que el petróleo, digamos, era el principal dinamizador de las economías que se basaban, digamos, en todo lo que era la producción de carbón y demás de las industrias, claro. Empieza, digamos, a aparecer, digamos, lo que se conoce como el neoliberalismo. Exactamente. Digamos, empieza a aparecer, digamos, una nueva política económica dentro del capitalismo, pero es el neoliberalismo. El neoliberalismo, donde, exacto. Digamos, exacto. Exactamente, digamos. Digamos, como concepto teórico, el neoliberalismo ya existía desde finales de la década del 40, principios del 50, después de la posguerra. Claro. Pero a comenzarse a aplicarse empieza a aparecer en este contexto. Primero en el año 73, ahí en Chile, digamos, con la dictadura chilena, después en el 76 con la dictadura argentina. Sí. Y a nivel europeo también, dentro de estos años, con lo que luego fue el gobierno de Margaret Thatcher, claro. En Gran Bretaña, sí, sí. Digamos, y se marca como hito esta crisis del petróleo en el año 73. Sí, sí, sí, señor, exactamente. Tal cual lo detallaste, don Juanca. Si usted no sabe, sí. Menos vamos a saber nosotros. Claro, acá vos siempre decimos que sea claro, rock. Bueno, agrego un poco más. Él es el profe. Que sea rock es información y uno aprende. Claro, uno aprende. Exacto. Ahí, sí. La escuela nocturna. Exactamente, estamos de clases. Un poco de rock, un poco de alcohol ahí, un poco de música, un poco de información. Todo. La escuela perfecta. La escuela de rock. Tal cual. Una buena escuela de rock. Exactamente. Exactamente, exactamente. Muy bien, don Juanca, ¿estamos con todo? ¿Quedó algo ahí en el tintero? No. Esto fue todo por hoy. Muy bien, perfecto. Vamos a escuchar a Deftones, ¿te parece? Sí, sí. Tenemos dos temitas para escuchar, ¿eh? En primer lugar, a ver, ¿qué es esto? My Own Summer y luego Rix. Rix, el segundo de Deftones, aquí en Que Sea Rock. Perfecto. Abrazo, Juanca. Chao, sí. Querido, abrazo, buena Dale, semana. Abrazo grande. Buen fin de. Gracias. Chao. Así pasaba el señor Juan Carlos Cardoso en Escuela de Rock, aquí justamente. ¿En dónde, don Goldman? Que sea Rock. Thank you.

en un mundo patas para arriba, escuchás Que Sea Rock. Cuando escuches esta canción, bien, aquí estamos nuevamente, 36 minutos pasan de la hora 22, seguimos aquí en Radio Box, FM Box, directamente de la ciudad de Quilmes, y hacia todo el mundo por su página web www.fmradiobox.com, 102.9 la frecuencia, Don Colman. Sí, van 68 minutos del segundo tiempo, seguimos ganando 1-0, pero estamos sufriendo. Está jugando bien Canadá también, ¿eh? Sí, ojo. No, como dijimos antes, un digno rival. Y bueno, nosotros menos mal que vamos ganando, pero Messi tuvo la oportunidad de ser el segundo. Casi, ¿eh? Pero casi también nos empatan, así que estamos. Es humano, ahí. No es si un llegamos robot. A ganar sin sobrarnos nada. No, para nada. ¿Qué estamos escuchando de fondo, Don Colman? Estamos escuchando una gran banda de covers. Exacto. EA and the Spoilers. Muy buena banda, ¿eh? Sí. Sí, señor. Y tenemos el gusto de hablar con el director de la banda. De la banda, sí. Señor Horacio Tato Tureno. Ahí está. Horacio, buenas noches, ¿nos escuchás bien? Sí, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo le va? Che, les corrijo, sí. Turano, no Tureno, ¿eh? Ah, Turano, ¿qué dije? Turano, ahí está, perfecto. ¿Cómo andás, querido? Buenas noches, gracias por charlar un ratito con nosotros aquí en el programa. Así que bueno, te damos la bienvenida. Gracias, muchas gracias. Bueno, Horacio, contanos, ¿se están preparando para la próxima semana para tocar en The Roxy? Sí, tenemos la fecha de la primera fecha de este año en Roxy. Sí. El año pasado hicimos una a fin de diciembre, una fecha muy difícil que fue 22 de diciembre, pero la verdad es que la gente respondió muy bien. Y ahora empezamos con esta, creo que vamos a hacer otra el 23 de agosto y luego... también en Roxy, digo, y en diciembre, noviembre, diciembre tenemos dos fechas más que todavía no sabemos exactamente en qué local va a ser, pero bueno, la idea es que este año la banda tenga más presentaciones, porque el año pasado fue, por distintos motivos, sí, la única del año, y bueno, fue buena, una muy buena convocatoria. Sí, muy bueno. Ya por lo que lo vi por Instagram, y bueno... son muy muy buenos en vivo, muy profesionales, claro, sí. Distintos géneros, distintos temas, versiones, exacto, y eso es bueno, lo que llamó la atención. Y lo que me estás diciendo es que bueno, por distintas razones no pudieron tocar más en vivo, y eso los afectó mucho, o bueno, los motivó aún más. No, en realidad la banda es una banda de amigos. Sí. Desde hace muchos años que despuntamos el vicio de tocar lo que nos gusta. Claro. Todos tuvimos y tenemos distintas actividades que hacen que tal vez no podamos dedicarle todo el tiempo que quisiéramos a los Spoilers. Claro. Pero tenemos una rutina de ensayos y vamos cambiando el repertorio a medida que podemos. Entonces, en fin, hacemos todo lo posible porque la banda se mantenga renovada, y eso hace que la gente nos siga mucho. En realidad tenemos una cantidad de seguidores que es increíble. Sí, totalmente. Parecería que en realidad yo no la defino como una banda de covers, yo la defino como una banda homenaje a las grandes leyendas del rock, sí, desde los años 60 hasta hoy, y con el toque Spoiler. Siempre digo el toque Spoiler porque el arreglo nunca es exactamente igual, claro, siempre hay diferencias. Es una banda de siete en la que todos cantamos y cada uno tiene su tema solista o dos o tres temas, y hay coros, hay arreglos de teclados, hay arreglos de guitarras, hay arreglos vocales. Sí. La verdad es que es un laburo muy muy lindo, muy gratificante, que a mí me llena de pasión, porque es la música que yo mamé desde muy chiquito. Uh-huh. Y con la cual crecí, aunque no la desarrollé en escenarios siempre hice jazz, y luego bueno, mi trayectoria con Leloutier durante 25 años, así no. Que hice distintas cosas, pero ahora estoy apostándole muchas fichas a los Spoilers porque es una banda realmente suena muy bien y todos están muy comprometidos. Suena muy bien la banda, exactamente. Vos recién nos decías y nos contabas que, bueno, de los siete que son, todos cantan. Yo me quería ir a ese lado y preguntarte cómo hacen para elegir el repertorio. Yo que obviamente cada uno canta su canción favorita o canción que le gusta. Bueno, es un laburo también que hacemos entre todos. Yo generalmente soy yo el que voy buscando el repertorio, porque es el que ideé la historia. Claro. Pero ya todos al estar integrados tienen un perfil que yo conozco, pero que cada uno de ellos también defiende, y entonces está la rama soulera, bluesera, jazzística, rockera, y cada uno a donde apunta mejor es donde le ponemos fichas. A veces probamos temas, sí, que después no quedan. Claro. Y muchas veces embocamos. Ahora en este momento, por ejemplo, tenemos un repertorio de 20 temas de los cuales no queremos bajar ninguno, y para un show en un pub como Roxy o cualquier otro de estos similares, sí, sí, es mucha cantidad de temas, son, sí, muchos, claro, temas, claro, es, claro, mucho tiempo, no por el esfuerzo de tocarlos, sino porque también hay que pensar en que la gente tiene que recibir una cantidad limitada o justa, sí, que no la sobrepase, ¿no es cierto? Entonces, seguro, pero en este momento estamos muy contentos porque tenemos todos nuestros solistas y protagonistas en distintos momentos, y hacen que haya un repertorio tan extenso. Claro, claro. Hace un ratito Horacio nombraba de Spoilers, así que los arreglos eran como propios y no eran los mismos que los originales. Sí. ¿Por qué se llama así la banda? Bueno, mira, buena pregunta. La banda se llama EA and the Spoilers, por las iniciales EA son por Eduardo Antonio, que yo le decía en la intimidad Edward Anthony, que era un viejo amigo, un gran amigo, un viejo músico de folclore, que fue el primer bajista de la banda, Eduardo Guerrera, del conjunto Cantoral. Mirá. Que falleció en el año 2018, fue el primer bajista, y cuando él falleció pensé que se moría todo. Claro. Y apareció Emiliano Rodríguez, y entró en la banda, y la verdad es que la reflotó. Y la verdad es que el pelado Guerrera, Eduardo Antonio, está siempre presente, siempre flotando entre todos nosotros, tanto en los ensayos como en el escenario. Es un tipo al que conocían todos los integrantes de la banda, y que queríamos muchísimo. Y bueno, en homenaje a él le puse ese nombre. La banda antes se llamaba La Boedo, porque mirá, yo soy de Boedo, y, sí, y la sala de ensayo la tenemos aquí. Claro. Pero bueno, le puse ese nombre y creo que él estará contento con esto. Sí, seguramente. Seguro, porque todos siempre preguntamos por qué, viste, se llaman así las distintas bandas que entrevistamos, artistas, y todos tienen un porqué, una historia de vida, o un cartel que vio en la calle, o no sé, o que soñó en algo. Claro. Entonces está bueno siempre la explicación que se da de por qué se llama de determinada manera, ¿no? Seguro, y además te agrego algo. Sí. The Spoilers es porque el pelado famoso, Eduardo Antonio, spoileaba todos los finales de las series. Ah, mirá. No podía mirar nada porque el tipo te la contaba. Entonces te spoileaba todo, claro. Te spoileaba todo. Entonces dijimos, bueno, somos los Spoilers, porque claro, aunque el spoiler era él, sí, pero bueno, en homenaje. No, bien pensado. Sí, queda bien. El recuerdo del nombre y se acuerdan de todo. Olvídate. Y Eduardo, preguntándote un poquito más en lo íntimo de la banda, más allá de que, bueno, vos decís que hacen repertorio, buscan temas de que los marcaron a ustedes a lo largo de la vida, o les gusta, tema que les gusta, ¿trataron de hacer o están haciendo quizás componer algún tema suyo de ustedes? No, mira, la verdad es que no he pensado en eso hasta ahora. Sí. Nos han sugerido, como vos, muchas veces, que bueno, que tal vez estaría bueno, pero la verdad es que nos damos cuenta que hay mucha gente que escucha los temas que hacemos nosotros hoy, sí, que los escucha en la radio, pero que no tiene oportunidad de verlos nunca en vivo, salvo que venga tal artista a cantar a Buenos Aires con una entrada carísima. Claro. Entonces, la verdad es que no lo hemos pensado, ¿no? Yo soy compositor también, y sí, algunos de los muchachos también, pero la verdad es que estamos muy conformes con lo que estamos haciendo, y cada vez encontramos más temas que nos quedan bien y que a la gente le gusta, y, claro, y que cada vez tenemos más seguidores, así que buenísimo. Por el momento no, pero bueno, nunca se descarta, dale. Hace un ratito nos dijiste que estabas en el estudio ahí en Boedo, ¿estaban ensayando o estás vos solo? No, en este momento no estamos ensayando. Yo estaba mirando el partido como ustedes. Sí. No sé si ahora invocaron otro porque escuché que mi esposa gritaba del otro lado. Ah. Pero ¿no? Ensayamos los martes generalmente, y creo que este martes, el próximo martes, es el último ensayo. Sí. Y después ya tenemos el jueves la presentación en Roxy. Sí, bueno, sí, lo que habrá y todo tu esposa es un gol que cerró Messi. Claro, puede ser. Estuvimos ahí. Así que, nombranos los integrantes de la banda. Bueno, mira, tenemos a Abril McLennan, que es una gran cantante y que además toca percusión y armónica. Adriana Flores, otra gran cantante, las dos chicas, que es guitarrista además y toca la guitarra acústica. Sí. Emiliano Rodríguez Bruno, que es bajista y una voz increíble, es un tenor lírico que además canta música popular, es el que estamos escuchando ahora cantando el medley Beatles. Sí, exacto. Su hermano Hernán Pipa Rodríguez, que toca saxo, teclados y una voz profunda, una voz muy grave, gran cantante también, gran artista. Cristian Martel en batería, y además es el que hace todas las ediciones de audio de todos nuestros recitales. Qué bueno. Gran músico. Y Maxi de Petra, guitarrista, que va a hacer su estreno en este próximo recital, cantando su primer tema en la banda. Ah, mirá, se atrevía, quería estar concentrado en la guitarra, pero ahora se atreve a cantar uno de los temas. Se animó. Bueno, y yo que... Sí, se animó. Bueno, bien. Y lo convencimos, qué sé yo. Hay que dar el primer paso. Sí, yo quiero... Mira, en la variedad está el gusto. Claro. Entonces, hay para todo. Y la verdad es que no resulta que haya gente que vaya a ver a la banda porque está tal persona o tal artista o tal cantante. No, va a ver a la banda, porque justamente la banda presenta un abanico, claro, de diferentes sonidos en las voces, en la visual, hay mucha cosa escénica, las chicas con sus coreografías y bueno, el juego de luces. La verdad es que estamos muy contentos. Buenísimo. Hemos escuchado, hemos visto ahí un show que han dado, creo que habrá sido el último, Roxy, que está ahí en YouTube. Sí. Más allá de eso, Eduardo, ¿está la posibilidad o lo pensaron? Horacio. ¿Horacio? ¿Qué dije? Eduardo. Eduardo, no, Horacio. Ya te cambiaste el apellido. Eduardo es el de la E. El de la E, claro. Claro, yo le cambio nombre, claro. Yo le cambio nombre a todo, ¿no? Sí, es normal acá. Es normal, quedá tranquilo. No importa, Ricardo, quedate tranquilo. Gracias. Está la mano. Te quería preguntar si existe la posibilidad, si lo charlaron o lo están viendo, de quizás grabar algún disco ustedes propios. Bueno, mira, en realidad ahora estamos a punto. Mira, seguramente en menos de un mes va a subir a las plataformas digitales los tres recitales que tenemos grabados con video, los que están subidos a YouTube, que son uno en el Strummer Bar de los chicos de Ataque 77, sí, otro, bueno, en Lucille, y otro en Roxy, que es el que estás viendo, que el que viste vos ahora. Exacto. Y estamos, nosotros en pandemia nos mantuvimos unidos haciendo videos caseros cada uno en su casa. Entonces, de esos videos, que son 9 o 10, vamos a hacer un disco, vamos a remasterizar, a revisar toda la parte de audio, que algunas fueron hechas con teléfonos, y vamos a revisar todo lo que hicimos y subirlo como disco también. Pero mi intención también es, dentro de poco, hacer un disco de estudio, más allá de lo que se suba a Spotify de los recitales en vivo. Buenísimo, buenísimo. Ya subiendo las plataformas ya lo puede escuchar cualquiera y en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Y estaría bueno. Seguro. Sí, seguro. Vos nombraste hace un ratito que estuviste 25 años con el Luthier, ¿no? Contanos esa experiencia, sí. ¿Qué te dejó? Y bueno, mira, yo empecé en el año 2000 como reemplazante. Estuve como reemplazante durante muchísimos años de los 5 integrantes del Luthier. Sí. Y en el año 2015, que falleció Daniel Rabinovich, claro, yo ya venía alternando con él en escena porque le estaba Bastante. Flaqueando en sí. algunas cosas. Y y bueno, y a partir de 2015 quedé como titular hasta el retiro nuestro, que fue el año pasado. Bueno, lo que me dejó es una enseñanza increíble. Primero, el orgullo de representar a mi país en toda Latinoamérica y España con un producto tan original, sí. Sano, cultural. Yo me he sentido, y me lo han hecho sentir también, embajador de mi país, claro. con Le Luthier. Y además aprendí cosas de la escena teatral, de la cual yo no conocía demasiado. Sí. Siempre fui medio payaso, pero nunca profesionalmente. Claro. Entonces con ellos aprendí realmente que bueno, que hay muchas cosas que se pueden hacer desde la originalidad. Ellos sí. inventaron un estilo. Totalmente. No estudiaron teatro, sino que lo inventaron y nos han puesto como argentinos en el tope del mundo. Hemos ganado tantos premios que claro. la verdad es que, bueno, lo único que puedo sentir es orgullo. No, hermoso. La verdad que lo que hacían los Luthieres fue algo mágico y hermoso. Y aparte las generaciones sí. que iban siempre claro, cambiando. Claro, exacto. Y fueron pasando de generación en generación. Tal cual. Así que bueno, Horacio Tato, le decimos. Tato, exacto. Sí, para los amigos. Sí, Tato, Horacio, como quieras. Te agradecemos enormemente tu tiempo acá con nosotros. La mejor de la suerte para el próximo jueves. Exactamente, en The Roxy. En The Roxy. Claro, sí, muchísimas gracias. Manden a todo Quilmes. Vamos, nos esperamos. Vamos a todo Quilmes ahí. Ahí está. Vamos todavía. ¿Cómo sí. es el tema de las entradas, Tato? ¿Hay que buscarla ahí en la puerta? ¿Se pueden adquirir antes? Mira, no, creo que todas las entradas van por All Access, .com, que es la ticket, sí, All Access. Ya, tenía un problema en las semanas previas de que había que confirmarlas y qué sé yo, pero ahora no, ahora ya desde hoy jueves hasta que sea el día del recital, el jueves que viene, ya directamente entran, compran y obtienen los QR para poder entrar. Buenísimo. Todavía quedan entradas. Hay una capacidad de unas 200 personas, pero uh-huh. pero bueno, todavía quedan entradas. Ojalá que se difunda esto como para que lo podamos llenar. Sí, dale, buenísimo, todo suma. Y lo que no te pregunté, que me olvidé, ahora que decís de la gente, ¿cuál es el público específico de la banda? De edades. Mira, es variado. Claro. En realidad hay gente, yo te diría, de 30 y algo para arriba. Sí, claro. Claro, porque hay mucha gente grande que espera venir y sentarse en una buena silla, en una mesa, y resulta que le toca una banqueta alta. Claro, pero claro. Bueno, se la bancan. Exacto, así que, exacto. Como sea, por lo menos no tiene que estar parada. Hay que trepar. Tratamos siempre de que haya mesas para todo el mundo, pero el público más o menos es ahí. Y y bienvenidos todos los jóvenes que quieran venir a escuchar esta música, que la verdad es con la cual se formó toda la música de las generaciones que siguieron. Tenemos temas de la década del 60, del 70, aparecen temas de Toto, aparecen temas de Spencer Davis Group, Beatles, Pink Floyd, U2, en fin. De todo. Pueden venir a escuchar todo. Buenísimo. Todo. Para la gente que no los conoce y los quiere conocer, Tato, contarles las redes sociales de la banda. Gol de Argentina. Ah, bueno, pará que lo voy a ver. Pará, mientras te hablo. Está el segundo. Pará, vamos todavía. ¿Quién lo hizo? El gol de Lautaro Martínez, ¿no? Sí, Lautaro Martínez. Ah, buenísimo. Genial. Bueno, mira, las redes, a nosotros nos pueden seguir en Instagram, sí. @EASpoilers. EASpoilers. Spoilers, exacto. Buenísimo. Exactamente. EA Spoilers. Y nos buscan ahí está toda la información. En este momento tenemos más de 6.400 seguidores. Buenísimo. Y van creyendo, así que esperemos que esto siga, porque la verdad es que la música con la cual crecí y con la cual espero poder transmitir a las generaciones que vienen, qué sé yo, hasta donde me dé el cuero. Seguramente. Y va a ser así. Bueno, te agradecemos nuevamente. Las puertas del programa están abiertas para ustedes. Que exacto. Cualquier novedad que nos quieran avisar, estamos dispuestos acá a escucharlos y obviamente darle difusión. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, muchachos. Y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Dale un abrazo grande, Tato. Y nos vamos escuchando el Midley de Pink Floyd. Oh, ese está buenísimo, salió mejor de lo que esperábamos. Está muy bueno, muy bueno. A disfrutarlo bueno. Entonces. Está muy bueno. Chau Tato, un abrazo. Chau chicos, chau. Gracias. Chau. Muy bien, así pasaba el señor Tato. Aquí. Horacio, no Tato, por favor. De EA Spoilers, esto es Midley de Pink Floyd. Disfrútenlo porque está excelente. Bien hecho. Luego volvemos, chau. Música te acompaña. Que sea rock. ¿Te gusta el rock? Seguí escuchando Que sea rock 2024. Thank you.

que sea rockradiofm@gmail.com para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube que sea rock guión del medio radio. En Instagram somos @quesearockradio. Muy bien, 13 minutos pasan de la hora 23, última hora del programa del día de hoy. Programa número 157. Estamos aquí en FM Radio Box 102.9, directamente desde la ciudad de Quilmes. Lo pueden escuchar en cualquier parte del mundo a través de la página de internet www.fmradiobox.com. Sí. Obviamente también bajándose la aplicación Box FM 102.9 desde el Play Store. Y el día de mañana también pueden escuchar la grabación del programa del día de hoy. Sí. El que sea Rock 157 a través de Spotify. Búsquenlo como Radio Box 102.9. Y el WhatsApp exclusivo 11 6470 47. Don Colman, ¿por qué lo dice de distintas maneras el número? Porque hay que variar, ¿vio? Ah, bueno, el tema es que se entienda. Se entiende, obviamente. Veníamos bien con el horario. Sí, se nos fue al joraca ahora. Sí, como siempre. Siento la cortina un poco más fuerte. ¿Siente la cortina fuerte? ¿Qué? La cortina fuerte, sí. ¿Eh? Ahora creo que está mejor. Bueno. Yo escucho lo mismo que usted. Claro. No me vuelvo loco, vente. Yo escucho más fuerte, perdón, Bueno, bueno, no hay problema. ¿Presentamos lo que viene? Sí, terminó el partido. Terminó el partido de Argentina. Ganó Argentina 2-0. Goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Ahí está, los 2-9. Muy bien, arrancamos bien. Ahora que no, viene mi sesión, así que... El que salió y después el que entró. El que la sacó y después el que la puso. Exacto. Excelente. Vamos con lo que viene aquí en Que Sea Rock. De rock and roll podemos armar un gran popurrí de datos curiosos, vidas turbias de los músicos, historias sobre cantantes, la cocina de la grabación de un disco, muchas curiosidades o anécdotas que no conocemos. Para descubrir todo esto y algún dato más en Que Sea Rock, el señor Hernán Méndez Bedia nos ilustra con Rock Rock Rock Rock Rock Mix. Muy buenas noches, señor Hernán Carlos Méndez Bedia. ¿Cómo le va, querido? Muy buenas noches, ¿cómo anda? Qué gusto tenerlo de este lado. ¿Mío? Sí, te le quedan lindos los auriculares. ¿Los auriculares rojo? Sí. Sí. Maraqueiro. Igual que el Tiro Hernández. Bueno, el que viene liga eso. Olvídate. Sí, ¿qué le vamos a hacer? No, no tiene mucha opción. No. No, porque allá hay otro, así que... Ahí tiene uno, después no. Para la próxima. ¿Cómo anda, querido? Bien, ustedes, todo ¿cómo bien, andan? Todo bien, tranquilo. ¿Todo bien? Esperando la lluvia en cualquier momento. Subió un poco más la temperatura, 15.6. Sí, pero afuera está más fresco, ¿eh? Sí, bueno. Vientito. Recién salimos a pitar con Don Méndez, sí. Y se viene el agua en cualquier momento, ¿eh? Y acá estás haciendo calorcito. Sí, acá está prendido el... De allá. No, está apagado, está el de allá. El aquel está prendido. Ah, por eso viene el calorcito. Sí. Claro. Bueno, don querido Méndez, vamos a meternos en el rock mix del día de hoy. Vamos a meterle y tenemos buen material, para... A ver, lo escuchamos atentamente. Bueno, esto es así. Las 10 portadas de disco protagonizadas por niños y su historia detrás. Hay varios discos con niños en las tapas. Son 10, pero nosotros vamos a decir 8 porque hay dos bandas que no son conocidas. Bueno, pero las principales. Las principales, exactamente. Exacto. Entonces esto dice así, ¿no es cierto? Narrativas ocultas de las imágenes de infantes como caras icónicas. Icónicas. No. Está chequeado. Sí, icónicas melodías. Exactamente, sí, sí, señor. Arrancamos con el número 1, Blind Melon. Blind Melon, sí. Muy gran, buena banda. Gran banda, exacto. Con One Hit Wonder. One Hit Wonder, exacto. Sí, Royal señor. Rain. Sí, señor. La portada del álbum debut de Blind Melon, lanzada en 1992, es tan distintiva y memorable como la música que contiene. La imagen es de una niña disfrazada de abeja, capturada en un momento de inocente Disfrute se ha grabado en la memoria colectiva de la cultura pop de principios de los 90. Exacto. Pero pop no, porque Blind Melon no era una banda pop, era una banda de rock. Y estaba ahí, Estaba ahí en el medio. Sí, ¿no? Para mí sí. Sí. Blandita, digamos. Blandita, exactamente. Era flojita. Sí. Sí. La niña en cuestión es Georgia Graham, la hermana menor del baterista de la banda, Glenn Graham. Sí. La fotografía fue tomada en un concurso de disfraces de Halloween, varios años antes del lanzamiento del álbum, convirtiéndose en un símbolo inadvertido de la banda. La popularidad de la portada creció exponencialmente con el éxito del video musical No Rain. Exacto. En el que Heather Deloach interpreta a la niña abeja y recreando la portada del álbum y llevándola a la vida de manera vivida. Exacto, exacto. Este personaje rápidamente se convirtió en un ícono cultural de la década y el video es recordado cariñosamente por capturar un espíritu de despreocupación y felicidad. Muy bien, perfecto. Vamos al número 2. A ver. El famoso Nevermind. Oh, el más conocido, Nirvana, ¿no? Exactamente. El niño en la piscina. Exactamente. Esto es así. La portada del disco Nevermind, sí. El disco lanzado en 1991, se ha convertido en una de las imágenes más icónicas del rock. Centrada en un bebé sumergido en agua que persigue un billete de un dólar colgado de un anzuelo. Exacto, exactamente. Sí, señor. Esta imagen capturada a la perfección, la crítica a la sociedad materialista que la banda quería transmitir. Exacto, exacto. ¿No? Sí, buen mensaje ahí. Sí. Obviamente. Olvídese. Aunque después le quisieron sacar plata, ¿no? O sea, ah, sí, después sí. Con el correr del tiempo. Claro. Sí. Bueno, pero se hizo una versión nueva, una tapa con la foto del bebé después de creo que de 20 años. Después con ya bastante boludón. Sí, hicieron la misma foto. Ahí me parece que le quiso sacar plata. ¿Ahí fue? Me parece que ahí, sí. Ah, bueno. Ya tiene como 20 años el pibe. Sí, más. Por eso más. Espera que se me apagó la máquina. ¿Arranca o no arranca? Arranca o no arranca, sí, arranca. Bueno, a ver. Ahí lo tenés, pelotudo. 25 años de radio. Más o menos. Esta imagen captura la perfección, bueno, la crítica a la sociedad materialista que la banda quería transmitir. El protagonista de la fotografía es Spencer Elden. Sí. Quien tenía apenas unos meses de edad cuando fue fotografiado para la portada. La historia detrás de esta fotografía, sí. Los Kirk Wagner accedieron a que su hijo participara en esta sesión fotográfica sin imaginar el impacto cultural que tendría la sesión, ¿no? La sesión se llevó a cabo en una piscina para bebés en Pasadena, California. Hay muchas piscinas para bebés. Sí, sí, sí. Muchos llevan a los bebés recién nacidos o con poquitos meses a... a nadar. A nadar, exacto. Sí, sí. Se dice que la toma icónica se logró en apenas unos segundos bajo el agua. A lo largo de los años, el protagonismo involuntario de Spencer Elden en este álbum ha generado diversas reacciones por parte. A pesar de haber recreado la portada por voluntad propia en varias ocasiones durante su vida, Spencer eventualmente expresó malestar con la naturaleza de su exposición. Exacto. Esa insatisfacción culminó con la decisión de Elden de emprender acciones legales. Ahí está. Contra Nirvana y las partes involucradas por explotación comercial de su imagen sin su consentimiento. Eso fue una vivada, ¿no? ¿Sí? Alguno que le dijo, che, después de tantos años, sí. Le podés sacar... O capaz que salió la foto igual que hacía 20 años. Podés sacar una tajada. Claro. O con el pitulín. Agrandar un poquito más. Sí. Ahora no haría negocio, ¿no? No, olvídate. Pero no, está bien, el chabón con 20 años le podía sacar unos mangos mejor. Y bueno, sí, en cierta forma le correspondería, ¿no? Obvio, si se vuelve a publicar la misma tapa, claro. en una reedición del disco. Ah, sí, obvio. Obvio, obviamente. Le corresponde, ¿no? Bueno, listo, vamos al tercero. Vamos. Placebo, buena banda Placebo. Sí, gran banda. El álbum debut de Placebo destaca por su portada, en la cual figura un niño llamado David Fox, de 12 años en aquel momento. Sí. Saul Fletcher, primo de David y fotógrafo de la imagen, la capturó durante el funeral del hermano de David. Posteriormente, Fletcher informó a la familia Fox que David sería el rostro del disco inicialmente. David recibió la noticia con entusiasmo, creyendo que sería algo positivo, pero luego tuvo repercusiones negativas en su vida personal, especialmente durante su adolescencia. La exposición pública derivada de la portada del álbum provocó que sus compañeros de escuela lo burlaran. No. Exactamente. Vamos al cuarto. Vamos. Avoid Nan Go de los Goo Goo Dolls. Gran banda, Goo Goo Dolls, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. El álbum Avoid Nan Go, lanzado por Goo Goo Dolls en el año 1995, significó un punto de inflexión en la trayectoria musical de la banda gracias a su éxito. Pero también se destacó por la intrigante portada que provocó tanto interés como controversia. La imagen central de esa portada es un joven cubierto de un líquido negro viscoso, mirando directamente hacia la cámara con una expresión que invita a múltiples interpretaciones. Este joven es Carl Gellert. Su imagen ha quedado inmortalizada en la historia de la música por ese ícono momento visual. La elección de Carl Gellert para la portada y la composición misma encapsulan conceptos de vulnerabilidad y transición, lo que resuena en los temas líricos y musicales explorados a Boy Now Go. Este álbum más maduro en comparación con los trabajos previos de Goo Goo Dolls abordó temas de pérdida de inocencia y transformación personal reflejados visualmente en la portada protagonizada por Gellert. Ahora nos vamos al quinto álbum. El quinto, a ver. Pablo Honey, Radiohead. A pesar de este de ser el álbum menos destacado en la discografía de Radiohead. Exacto. Pablo Honey contiene una de las canciones más emblemáticas del grupo, Creep. Buen tema, ¿eh? Gran temazo. Gran temazo. Temazo de Radiohead. El disco, que salió en 1993, tiene en su portada un niño rodeado de dulces en el centro. ¿Dónde está? Acá está. Sí. Ahí está. ¿Qué pasó? Que poner, no, tenés que poner leer más. Ah, bueno. La máquina me traicionó ahí. Bueno, un niño rodeado de dulces en el centro de una flor amarilla, lo que generó teorías sobre la relación del nombre Pablo con el niño y Honey con los elementos gráficos que lo acompañan. Sin embargo, la realidad detrás del título del álbum es distinta. La inspiración de Pablo Honey proviene de una serie de bromas telefónicas realizadas por el colectivo humorístico Jerky Boys. No. En una de estas llamadas usan la frase Pablo Honey. Please come to Florida, que eventualmente daría nombre al disco, aunque el día de hoy la identidad del niño protagonista del álbum continúa siendo un misterio. Sin duda ha quedado marcado en la historia de la música y de la banda. Vamos al número 6. Vamos, Mende. Siamese Dream de Smashing Pumpkins. Gran disco de Smashing Pumpkins, ¿eh? Sí, señor. La portada de Siamese Dream de Smashing Pumpkins, un emblema de la década de los 90 y de rock alternativo, despertó curiosidad y especulaciones debido al título del álbum, que generó rumores sobre si las niñas que aparecían eran siamesas. Sin embargo, esto no era cierto. Sí. La fotografía fue obra de Melodic McDaniel, quien eligió a Ali Leinger y Lisandra Roberts como modelos para la sesión, a pesar de la natural conexión que aparecen compartir con la imagen. Ambas se conocieron precisamente en ese momento, sin haberse visto antes. La identidad de las jóvenes permaneció como un misterio durante años. El mismo asunto tomó un giro inesperado cuando Nicole Florentino, bajista, que más tarde formaría parte de la banda, afirmó erróneamente ser una de las niñas en la portada. Declaración que luego fue desmentida. No fue hasta 2018 que Ali y Lisandra volvieron a juntarse para recrear la famosa portada. En esta ocasión, para el anuncio de una gira de regreso de la banda. No, después de 18 años. Exactamente. Vamos con la séptima y última. War y otros discos más de U2. Peter Rowan. Aquí tiene el sí. fan número uno de U2. Claro. Sí, bueno, lo va a decir él, pero sí. Bueno, a ver, vamos a escuchar. War y otros discos más de U2. Peter Rowan ha estado vinculado a U2 desde los inicios de las bandas, siendo el rostro en las importantes del EP Tree de 1979, el álbum Boy de 1980, War de 1983 y Early Demons de 2004. Esta colaboración entre Rowan y U2 comenzó gracias a la amistad entre su hermano conocido como Guji y Bono. Lo que facilitó su participación en estas portadas icónicas. En los primeros días, la compensación por su participación en estas sesiones fotográficas llegó en forma peculiar, siendo en un giro interesante de su historia y personal profesional. Peter Rowan siguió en camino creativo similar al de U2, como detrás de cámara, se convirtió en fotógrafo profesional y en una muestra que lanzó que lo une al grupo fotografió un concierto de la banda en Slane Castle en el 2001, demostrando cómo las conexiones de juventud pueden perdurar y transformarse a través de los años. Muy bien, perfecto, Méndez. Sí, es verdad, esto lo de U2, sí, son tres álbumes que están el mismo chico. Al mismo chico es. Que fue sí. creciendo, obvio. Pero claro. Bueno, había... Y después hay un álbum de Juan Carlos Baglietto, pero no es menor, sino que está tomado de la tapa del pibe, de la película de Charles Chaplin. Sí. Tiempo difícil. Ah, mira. Está Baglietto. Exacto. Ahí de la misma manera, vos lo tenés. Sí. Sí, año 82 creo que es el álbum. Mira. Sí. Pero bueno, es la famosa foto icónica. Claro. Del pibe, que recordemos que era el tío Lucas. El tío Lucas, exacto. Claro. De la serie de... El de la serie original. De los Locos Adams. Ahora no me acuerdo el nombre. El nombre del actor, pero bueno. Bueno, el tío Lucas. Sí. Y se recreó con la foto de Baglietto con el mismo nene de la película El Pibe. Mirá. O sea, fue una... Una portada. Una inserción de la foto en vez del lugar Chaplin, de Baglietto. Qué duro, ¿eh? ¿No lo vio nunca ese disco? No, después lo vio. Jackie Cuban. Sí. Cuban. Qué sordo, es duro, ¿eh? Cugan o Surán. Bueno, vamos a escuchar dos temitas. Sí, don Méndez. Dos temitas, ¿qué le parece? Vamos. Vamos a escuchar del álbum debut de Placebo, Nancy Boy y de Goo Goo Dolls, Burning Up. Gracias, querido. De nada. Rock Mix aquí. Lo esperamos la próxima vez, ¿eh? Hasta la próxima, sí. Vamos con Placebo. Universal, spinning me round, she's coming over me.

que sea rockradiofm@gmail.com para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube que sea rock_radio. En Instagram somos @que_sea_rock_radio. Muy bien, pasan exactamente 39 de la hora 23, don Jorge, no, don Carlos. Jorge está, ¿no? Sí, acá estoy. Ahí también. Estamos los dos. Bueno, justamente bien. Que estaba pasando ahí recién el separador de los menesteres. Sí. Bueno, vamos a contar a la gente que por el momento vamos a tener estancados. Vamos a hacer un... En stand-by quedaría mejor. Stand-by, exactamente. Un stand-by de la página web del programa y obviamente del canal de YouTube, que también ahí figuraba. Porque bueno, nuestro compañero Fabián Horacio Méndez, por cuestiones personales, se retiró del programa. Sí. Así que bueno, obviamente no va a seguir con su columna tampoco. Así que ya nos vamos a reorganizar, nos vamos a acomodar. Y obviamente que sea rock sigue para adelante, como obviamente, siempre. Claro. Le mandamos un abrazo grande a Fabi, obviamente, y obviamente agradecerle por todo el laburo que hizo todos estos años porque sea rock. Exacto. ¿Eh? ¿Está ahí, don Jorge? Acá estoy, sí, señor. Ah, bueno, ¿cómo pasó la noche? Con lo último que me queda de vos. Sí, ya está. De vos bastante chopercha. ¿De mí? De vos con Z. De vos con Z, claro. De tú. Bueno. Dele nomás entonces. Arrancamos con las efemérides, cartelera y Info Rock. Arranca el señor Jorge Pietrafesa directamente de la Baticueva en la ciudad de Lugano. Perdón, sí. E Info Rock, ¿qué dije? No, Info Rock. Gracias, Méndez. Bueno, muy bien. Comenzamos con lo que va a pasar mañana, viernes 21 de junio. Tocan Guyot y Tot en La Trastienda. Vuelven Guyot y Tot, sí. Sí, embarcarse 460. Nunca se fueron. En San Telmo. Claro. No, ¿puedo contar algo? Sí. Hubo un parate hace un tiempo, tenía un show programado más seguido, pero hubo un parate porque Alfredo Tot volvió a tener una recaída de problemas de salud y tuvieron que hacer un parate. Pero ah, bueno. Sí, cuando lo entrevistamos nos había contado eso el año anterior. Pero bueno. No, este año de vuelta. Sí, ¿no? Sí, sí. Por eso, así que bueno, ahora vuelven de vuelta. Nos alegramos, obviamente, que esté bien nuevamente Alfredo, ¿no? Sí. Claro. Están en el ruedo, pero el que se quedó en el camino fue Iturri. Claro, Iturri está en Chile, ¿no? Sí. Sí, se instaló allá en Chile, exacto. Vamos a tratar de contactarnos con él. Bueno. Vamos a hacer lo imposible. Bueno. Pero tenemos la agenda muy ocupada. Exacto. También Fabiana Cantilo toca mañana viernes en el Luna Park. ¿Qué tal? En el Luna. Sumo por Pettinato. Sigue de gira triunfal. En este caso, en la ciudad de Buenos Aires, en Maquena, en Fitzroy 1519. Mañana viernes también. Cabezones tocan el sábado 22 en el Teatro Flores, en Avenida Rivadavia 7806. Esto es en la ciudad de Buenos Aires. Si no le gustan Cabezones, tiene Vitico y los Leones, que rima todo. ¿Vitico y los Leones? Claro. Sí. Vitico y los Leones tocan en The Roxy Live. Esto es en Niceto Vega 5542. El sábado 22. Y en The Roxy toca The Ace and the Spoiler, ¿no? La semana que viene. Exactamente. El jueves 27. Jueves 27. Claro. Jueves 27. Así que buenísimo, ¿eh? Está para ahí, ¿no? Está para ahí, de verdad. La Renga se presenta en el estadio Mario Alberto Kempes también el sábado 22. Tenemos a los Jóvenes por Dioseros. ¿Eh? Y sí, Jóvenes por Dioseros y Rey Garufa en el Auditorio Oeste en Avenida Rivadavia 17200. Escucha que sos divertido. Otra vez chiste. Qué redundante. Predecible que son. Qué previsible. Ay, qué ya está eso. Ese chiste lo hicimos la semana pasada. No, sí. La otra. Ya va a aparecer. Quedó buenísimo esto. ¿Eh? Bueno. Sí, los jóvenes por Diosero más Regarufa. Bueno, jóvenes por Diosero más Regarufa en Auditorio Oeste, en Avenida Rivadavia, 17.230, el sábado 22. Y también el sábado 22 se presentan los Caballeros de la Quema en el Estadio Obras, en Avenida del Libertador, 7.395, en Núñez. Así que me pongo de pie. En Núñez, vamos. Los Caballeros de la Los Caballeros de la Quema, entonces. Sí. La entradita, 30 lucas. ¿30 lucas para los Caballeros de la Quema? 30 lucas para ver a los Caballeros. ¿En serio? Y bueno. Sí. Tomo todo lo. Ustedes saben que yo no miento. Sí, no, no, no. 30 lucas. Están locos. Sí. Bueno. Sí, ahora vamos a tener algunos para que vayan juntando la plata. Sí. Half también se presenta el viernes que viene, viernes 28, en el Centro Cultural de San Isidro, en la Avenida del Libertador, 16.138, obviamente, en San Isidro. Isidro, ¿no? Isidro. Sí, San Isidro. Bueno, adelante, Goldman. Gracias, querido. Fue mediados del 15 de junio del 89, lanzamiento del disco Bleach de Nirvana. 87, lanzamiento del disco Ciudad de Pobres Corazones de Fito Páez. Sí. El 99, el lanzamiento del disco Supernatural de Carlos Santana. Gran de este disco. Fue un gran disco, sí, con muchos hits. Exacto. En el 78, el lanzamiento del disco Street Legal de Bob Dylan. ¿Por para qué vos hablas así? Porque es para vos esta. Y en el 73, nacimiento de John Dorman, baterista de System of the Down. System of the Down, exactamente. Escenario 360, así se prepara el Estadio Kempes para el show de la Renga del próximo sábado, ¿eh? El show de la Renga en el Estadio Mario Alberto Kempes se va a realizar el próximo sábado 22 y los preparativos para recibir al grupo de Mataderos y a su imponente puesta en escena ya están en marcha, ¿eh? En el marco de la gira presentación del rockumental Totalmente Poseídos, la popular banda rockera decidió realizar conciertos con el escenario ubicado en el centro del estadio y con panorámica de 360 grados para mejorar la visual desde todos los sectores. De esta manera es la primera vez que la banda utiliza este tipo de armado fuera de Buenos Aires, donde ya lo había hecho en más de una oportunidad. Sí, don ¿qué tal, Sí, señor. En algún momento le van a dar la espalda al público, qué sé yo. Olvídate. Pero bueno, no, está buenísimo. No, eso. No sé cómo es. Habría que verlo, pero bueno. A lo mejor tiene alguna especie de ¿cómo es? De escenario giratorio. Sí, creo que es giratorio el escenario. Claro. No mende, usted que sabe. Bueno. Sí. Bueno. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Sí, sí. Bien. El viernes 28 de junio toca Pierre. Aquí toca Pierre. 28. Toca Pierre, esta sí. Noche en toca Pierre. No, el viernes 28. Toca Pierre. En el Quality Espacio, en la avenida Cruz Roja, Argentina, 200. Esto es en Córdoba, también. También Adrián Barilari, ya entramos en julio. Y Adrián Barilari se presenta el jueves 4 en el Teatro Municipal Rafael Aguilar. Esto es en De la Nación, 346, en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. Sí. Eruta Sativa, digo, Eruca Sativa. ¿Eruta? Ah, muy bien, ¿eh? ¿Cómo Eruta? No, Eruca. Fue agrede, se entendió. Eruca. Está chistoso, ¿eh? Sí, está chistoso. Todo unido lo es. Bueno, y la fiebre me tiene así. Eruca Sativa toca en el Teatro Vorterix, en la avenida Federico Lacroce, 3456, el sábado 13 de julio, a las 9 de la noche. ¿Listo? ¿Arranca o no arranca? Sí, pausa. ¿Está chequeado todo esto? Sí. Está chequeadísimo. Y ahora que tenemos al nuevo productor de la agenda, está chequeadísimo. Qué grande. También toca Pez en Niceto el sábado 20 de julio, justo el día del amigo. Claro. Toca Pez. Un amigazo, un abrazo al amigo Minimal. Minimal, sí. En Niceto Vega, 5510. Y cerramos con Tambiónica, que se presenta en el Movistar Arena el jueves 1 de agosto, ya entramos en agosto, sí, a las 9 de la noche en el Movistar Arena, Humboldt 450. Efemérides del 18 de junio del 2013, lanzamiento del disco El Sacrificio de Fito Páez. En el 2002, lanzamiento del disco Symphonic Live de Yes. En el 42, nacimiento de Paul McCartney. ¿Eh? 63, nacimiento. Paul McCartney, dijo. McCartney. Ah, es sí, porque pone. Pronuncie de fondo, bien, por favor. A mí me dice que pronuncie bien. Sí, por favor. Es así. Lo mismo que yo le diga. Bueno, nada. Nacimiento 63, nacimiento de Dizzy Reed, tecladista de Guns N' Roses y Velvet Revolver. ¿Te gustó ahí? Sí. Qué boludo, mamá. Y en el 74 nace Pablo Pino, cantante del grupo Cielo Raso. Muy bien, Slash 2025 será todo para Guns N' Roses. Slash, ¿qué? ¿Qué dijo? Guns N' Roses. Slash ha tenido un año muy ocupado lanzando un nuevo álbum solista, presentando modelos de guitarra exclusivos y planeando un festival itinerante de blues. Pero el 2025 será todo para Guns N' Roses, en palabras del propio guitarrista. En una entrevista, Slash habló sobre sus planes futuros, ahora que acaba de lanzar su LP de blues, Orchid of the Damned, que hemos pasado un tema la semana pasada, fue que el tema con Brian Johnson. Sí. No solo está listo para grabar un nuevo álbum con su banda de larga data, Slash, White, Miles, Kennedy and the Compilators, sino que Guns N' Roses también parece tener grandes planes para el 2025. Voy a ir al estudio con los Compilators a hacer un nuevo disco y luego de eso el 2025 será todo para Guns N' Roses. Le dijo a Ludwig Nikes sobre sus planes después de su próxima gira. Estamos tratando de hacer que algunas cosas funcionen con eso. Ya te la dejo pasar. Creo que habrá una pequeña gira en el verano boreal del próximo año. Escuché un rumor sobre eso de todos modos, así que nos centraremos en eso. Y agregó, pero antes de eso está la gira de, obviamente, del disco que van a sacar con Conspirators. Eso es IT. ¿Eh? IT. ¿Qué cosa es IT? Eso. ¿Eh? Nada, un chiste interno. Esa. Pennywise. IT. Vamos, don George. Bueno, muy bien, Bersuit Vergarabat se presenta en el Teatro Borderix el sábado 3 de agosto a las 9 de la noche. También tenemos, bueno, los Ciro y los Persas. Sí. Ciro y los Persas se presentan jueves 8 de agosto, viernes 9 de agosto y viernes 30 de agosto en el Movistar Arena. Exacto. En Humboldt 450. Y también tenemos en el Teatro Borderix a Dante Spinetta. ¿Qué tal? Grande. Sí, Dante Spinetta se presenta el viernes 9 de agosto. Por aquí tengo esto más barato. A ver. Pues 18 luquitas. ¿Dante Spinetta? Sí. Igual, bueno, me parece sí, claro. Bueno, no sé. Bueno. Yo para ver a Pettinato pagué 12 lucas. Claro. Bueno, pero Pettinato tiene una trayectoria. Sí, obvio. Consumo. Claro. Bueno, él dijo Spinetta también, pero bueno, yo qué sé. Claro. Bueno, muy bien. El sábado 17 de agosto, en el Teatro Gran Rex, tocan Los Tipitos. Los Tipitos. Ahí en Avenida Corrientes. Sí, Avenida Corrientes 857. Van a ser todos los hits. Gracias por contestar. Sí. ¿Sí? ¿No pasó nada? No contestó. No sabe, no contesta. Que conseguir por otro lado. No sabe, no contesta. Me cago en la puta. La banda ícono de Que Sea Rock, la banda que más le gusta a Que Sea Rock, El Cuelgue, toca en el Movistar Arena. Está siempre en presente. Sí, siempre presente acá. Olvídate. No pasamos de canciones, pero está siempre presente El Cuelgue. En Humboldt 450, tocan el viernes 23 de agosto. Y Capanga sí. También se presenta el viernes 23 de agosto en el Teatro Flores, en la Avenida Rivadavia 7800. Aquí las entradas cuestan 15 luquitas. 15. ¿Qué? Bueno, de ahí de 12 para arriba, de ahí no baja, de 12 para arriba. Sí. Bueno. Sí, va bajando, pero bueno, es muy diverso porque, a ver, 15 lucas Capanga. Sí. Que son un montón, ¿no? Capanga, ¿cuántos son? Y sí, Capanga es una banda de 8 músicos más o menos. Sí. Ajá. Hay que chequearlo, pero por ahí anda, 7, 8 músicos seguro. Y los Caballeros, bueno, son menos, 30 lucas, sí, bueno. Es lo que hay. Sí. Así que 15 lucas para ver a Capanga. Bueno. Efemérides del día de la fecha, el 20 de junio del 66, lanzamiento del disco Blonde or Blonde de Bob Dylan, para vos otra vez. En el 66, lanzamiento del disco Aftermath de The Rolling Stones. En el 89, lanzamiento del disco Trinity de The Allman Brothers. En el 80, lanzamiento del disco Emotional Rescue de The Rolling Stones. No se entiende lo que vos pasas. Trato. En el 73 nacimiento del Chino Moreno, como dijo el profe Juanca Cardoso, hoy cantante y guitarrista de Deftones. Y en el 54 es nacimiento de Michael Anthony, bajista de Van Halen. Y en el 60 nacimiento de John Taylor, bajista de Duran Duran. Qué grande, ¿eh? Un aplauso. Excelente. Para gracias, querido. Duran Duran. Impacto en el rock nacional. Es Duran Duran. Duran Duran. Claro, no es Duran Duran. Bueno. Es Duran Duran. Impacto en el rock nacional por lo que dijo Ciro de Los Piojos. Es una posibilidad. Andrés Ciro Martínez se refirió al furor que generó el lanzamiento del último recital de Los Piojos en River y los rumores de regreso de la banda. El comentario del cantante que volvió a enloquecer a los fanáticos fue en una entrevista que le hicieron en una radio de Chile, ya que bueno, iba a tocar por esos pagos. Sin dudas que las últimas semanas fueron de máximo fervor en la música por las distintas situaciones ocurridas en torno a Los Piojos. En primer lugar, publicaron el último recital realizado en el Estadio River en 2009, remasterizado, y crearon una cuenta de Instagram para poder hacer el anuncio en sintonía con Spotify Argentina. Sumado a eso, se colocaron pasacalles con frases de la banda que fueron el disparador para pensar en una posible vuelta. En diálogo con la radio chilena, como dijimos, Andrés Ciro Martínez dijo: se creó un revuelo impresionante. Siempre la gente está diciendo, hagan un showcito más, una despedida, y con esto se potenció mucho, dijo. Respecto a una posible vuelta, se mostró con cierta lejanía y precaución, teniendo en cuenta los compromisos con su banda, y en paralelo, los demás integrantes también los tienen con la suya, como es el ejemplo de Piti Fernández con la franela y Juan Chivicio en la chancha muda. Cada uno tiene sus proyectos. Es como, viste, andá a decirle a tu mujer, me crucé con mi ex. No es tan sencillo. Uno puede haberla pasado muy bien, pero también los años pasan, sostuvo Ciro. Sin embargo, dejó la puerta abierta al regreso siempre y cuando se den muchos factores. Siempre es una posibilidad, pero la verdad que es algo que habría que hablar y está lejos todavía. Bueno, ya que estaba hablando antes del tema de las entradas, ¿acá cuánto saldrían? La otra vez lo comentamos. Y 30 lucas. Sí, no más. Fácil. Sí. Fácil. No, si vuelven. Vamos a averiguarlo. Vamos a averiguarlo. Seguro. Si vuelven, sí. Sí. Bueno. Para el jueves que viene les traigo el precio. Bueno, perfecto. Bueno, muy bien. Cerramos con un bloquecito internacional. Así que aquí sí, agárrense de la billetera. Sí, agárrense de la billetera. Sí. Tenemos a Zucchero, que toca. Zucchero Fornaciari, excelente. Ah, señor, no conoce. Zucchero, el de los sombreros, ¿no? Sí. Claro. Ha cantado Zucchero temas con Paul Young. Vamos a ver. Y con otros. Maná también. Claro. ¡Qué pesadilla! Ahora lo podemos nombrar, tranquilo. Bueno, entonces, Zucchero se presenta en el Teatro Gran Rex, en Avenida Corrientes, 857, el domingo 8 de septiembre. Las entradas, agárrense, ¿están sentados? Sí. No, paso, sí, gracias. Sí. Bueno, desde 55 lucas. ¿Eh? Y sí, porque es un artista internacional. Claro. 55 lucas allí en el gallinero, arriba. Claro. En el Pullman, fila 20. Despacio, cerebrito. Perdón, Jorge. Para ver a Paul McCartney, ¿cómo? Está 90 lucas, la más barata. ¿98 no está? Con 90. Sí, bueno. Con Sammy Charles, 98. Claro. Bueno, ya que nombraste a Paul McCartney, te digo, ya están agotadas, sí, las entradas, exacto, aquí en ambos shows. En Buenos Aires. Toca el 5 y 6 de octubre, ¿sí? Ahí ya no hay más localidades. Pero hay una posibilidad el miércoles 23 en Córdoba. Sí, así que allí las entradas, sí, desde 85 lucas. Ah, oh, bueno. La más cara, sí, un palo 200. ¿Un palo 200? Un palo 200, sí. Esa viene con, bueno, viene con todo, con el asistir a la prueba del sonido. Te sientan, sí, y todo lo demás. Te sientan al lado del ataúd de Lennon y de McCartney. De George Harrison. Paul is live. George Harrison. Bueno, muy bien. Y tenemos la última. Sí. Living Colors. Living Colors. Sí. Gran, sí, banda. Viene a la Argentina el jueves 17 de octubre. Van a tocar la marcha peronista, dicen. ¿Eh? Ah, sí. Claro. Para hacer una versión de. Claro, jueves 17 de octubre. Claro. Tocan en el Estadio Flores. Tiene que. Un estadio chiquito. En el Teatro Flores. Teatro Flores, lindo teatro, así, ¿eh? Sí, dice que está para ir a verlo, pero acá agárrense de la billetera, ver, o vayan juntando desde ahora, porque las entradas desde 60 lucas. Claro. Oh, bueno. Para ver a Living Color. 60 lucas. Bueno, un fanático debe quedar. Y los internacionales, sí. Uy. No. Claro. Bien. Por eso Zuckerberg para arriba. Bueno. Sí, listo, yo qué sé, que puede. Muy bien, yo no tengo más nada, ¿eh? Yo tampoco. Bueno. ¿Usted, don George? Yo tampoco. ¿No tiene más nada? Tampoco. Bueno, no, listo. No, ya le dije todo. Señoras y señores, entonces, hasta aquí hemos llegado. ¿La gente se fue? Ah, no, ahí viene. No sé. Gracias. Si no sabe usted. Vamos a contarles rápidamente las personas que hicimos posible un capítulo más, que sea rock. Tenemos en la dirección general de la emisora. A cargo de Claudia Daporta. Un beso, Clau. Gracias. Operación técnica y puesta en el aire. El operador, el señor Guantes de Amianto. Gracias. No, se viene portando bien el operador. Sí, viene bien. Por eso no dije nada. También lo tenemos en la supervisión técnica. ¿Qué pasó? ¿No ve bien? No, ando mal con la vista. Ah, sí, se está bien notando. Sí. El señor Damián, el zorro Espadea. En su corcel. Excelente. Estaba buscando eso. Por eso. No prestaba atención. Sí, me muestra eso. Muy bien. Un abrazo, Damián, ¿eh? Exacto. Sí, señor. Muy bien, también tenemos en la sección hoy estuvo presente en Rock Mix. A cargo del señor Hernán Carlos Méndez Bedia. Gracias, querido. Gracias, querido, por venir, ¿eh? ¿Cuándo vuelve, Méndez? Cuando caiga feriado un día. Tendremos la próxima semana la sección encrucijada de difusión al pescador. Al cargado del señor Daniel Panther Rock Hernández. Nuestros amigos y queridos columnistas, estuvo hoy presente en Escuela de Rock el señor Juan Carlos Cardoso. Vino con las cachas hoy, ¿eh? Vino con todo, Juan, hoy, ¿eh? Estoy tremendo. Olvídate. La próxima semana tendremos una para ver. A cargo de la señorita Romita Veraldi. Todo bajo el apoyo logístico en la edición de video. De la productora Fantasma, obviamente. Como siempre, gracias, amor, por todo, ¿eh? Por el aguante, sobre todas las cosas. Eso, y por estar siempre presente, con que sea rock. El aguante. Un beso enorme. En la artística voz en off y edición. Acá lo del Citri Air Master Edition. El señor, Citri, saludos al Citri, ¿eh? Y a su batimueva. Saludos, acá le estamos mandando saludos. Salud. Levanta el pulgar. ¡Mensaje! Y estuvimos en la. Perdón, todo bajo la atenta mirada de los viejitos Piolas Producciones. Y te acompañamos en la conducción. Hoy estuvo de co-conductor aquí el zar de la radiofonía argentina. Volvió el zar, no, volvió ese. El zar, ¿eh? Sí. El señor Carlos Hernán Méndez Media. Y directamente desde la Baticueva, en la ciudad de Lugano, el señor Jorge Pietrafesa. Gracias, don Jorge. Gracias, querido. Muy bien. Muy bien, aquí face to face, mi amigo, el señor Carlos Alberto, el periodista deportivo, el gato Coleman. Y de otro lado del no vidrio, ahí hasta arriba, aparece una estrella superstar, el osito interactivo Winnie Pooh, Panda, Petero y Hormiguero, el señor Roberto Carlos Ortiz. Gracias. No, gracias a vos, querido. Bueno, nada más por hoy, muchachos. Nada más, buen regreso a casa, buen fin de semana largo, disfruten. Que ya puede. Ya un besito, un día, ¿eh? MG, nos vemos un ratito. Ya te se amo. Fue un día del fin de largo. Y bueno, pero mañana queda otro. Y queda otro, exactamente. Para el que puede. Sí, obvio. El que puede, dispone. Muy bien, nos vamos. No se pierdan, la próxima semana tengo un entrevistado de la hostia. Exacto. Sigan nuestras redes. Por favor. Nos vamos con los ratones. Chau, muchachos. Adiós. Chau. Chau, hasta el jueves que viene. Chau, Jorge. Que destila la noche, tu cuerpo al pasar.